Son sus marcas, lo de Jesús, Doña Lola, La Malbequería. Nos trajeron para cenar hoy riquísimos flanes, ensaladas, bife de chorizo, de todo hay. Sucursales en Palermo, Belgrano, Caballito, Barrio Norte. Podés hacer tu pedido. No. Y una gaseosa. Cosas saludables comés. Decís, uy, tengo que meter una palta. Ah, el otro día, la palta la probé hace un mes. No jodas, ¿por primera vez? Sí. ¿Y qué te pareció? Digo, ¿por qué no la comí antes? Bien. Sí, bien. Es rica la palta, está ahí también. No, sí, pero yo como con los... Vos arrepentiste de lo que acabas de decir. Entre hamburguesa y con palta. Con los huevitos ahí revueltos, queda bien una tostadita, queda bien. No puedo creer lo que acabo de escuchar, déjalo pasar. Déjalo pasar. Vos con todo lo que contaste hoy no podés creer lo mío. No podés creerlo. Puedo creerlo. Con todo lo que te metiste en la intimidad de una madre. Me parece mucho más grave lo que acabas de decir. ¿La intimidad de una madre? Mucho más grave lo que acabas de decir vos. Bueno, ¿y ustedes, Morón y Poggi, cómo están? Muy bien, yo abriría eso, o sea, elevaría la experiencia sanguchito de miga. Entonces, abriría el sanguchito, agarraría una papa frita. Sí. De paquete y le pondría papita adentro. Ay, qué después, rico. Después la otra que podés es tostarlo, tostadito el sanguchito de miga, es una cosa maravillosa. Yo te quiero decir algo, no te lo quiero contradecir, pero te voy a contradecir. Uy. Para mí el sanguchito de miga no se abre a nada. Todos los otros sanguches se abren. Para mí el sanguchito de miga lo comes como te lo dieron en la panadería. Para o como no, lo hiciste. Para no mí se no se abre. Sanguchito. ¿Cómo se dice? No se dice sanguichito tampoco para mí. Sanguchito. Sanguchito. Sanguchito. Ay, no nos peleemos, chicos, que es. No sé qué día. Paremos con la grieta, chicos. ¿En serio? Por favor, otra más, para algo que quieran comentar, algo que nos quieran confesar. No, estamos bien. Hoy estuvimos analizando toda la tarde el riesgo país. Estuvimos viendo además todas las cuestiones internacionales, la Tercera Guerra Mundial y todo esto. Lo que se viene. Estamos muy informados. Ahora 3 horas de información pura. Acá, data dura, Me quedo escuchando, entonces. Sí, no, te voy a seguir. Viene Cayón. Sí, claro. Y viene. María O'Donnell. María, ya está entrando. Ya está columnista de Olvídate de Todo. No, va a conducir María hoy. Muy bien. A la noche. Bueno. Son Diego Poggi y Marina Moroni. No se los pierdan, se quedan hasta las 10 de la noche, ¿no? Exacto. Claro. Avisaron en sus casas, no, todo. Cinco, a nada, en mis plantas. Vale. Recuerden el sábado Punto Caramelo a las 10. Muy bien, claro que sí. Punto Caramelo. Y mañana a las 4, vuelta y media. El abrazo a la distancia. Sí, el programa de hoy ha terminado. Y sin darnos cuenta, hemos acompañado a una pareja que se dirigía a un velorio. Por suerte, el difunto no era cercano y después se fueron al cine. Hasta el próximo programa, Vuelta y Media. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Volví a tomar posesión de cargo en el colegio y la escuela sigue igual de rota que cuando nos fuimos en diciembre, igual. Nos falta un techo en segundo año. Los quiero, chicos. Esos pibes no van a tener techo. Todo les va a ir muy bien en su Ilimitado. Vida. Ilimitado. No hay techo. No hay techo. Bueno, que se resuelva, amigos, lo antes posible, por favor. Por Dios, no. Media pila, los que tienen que laburar de esto, media pila, amigos. Prioridad por favor. A las aulas, la comisión directiva de esa escuela, ¿dónde está? Dios santo. Amigos, bienvenidos, me olvidé que tenías que hablar. 7:09, esto es Olvídate de Todo en Urbana Play 104.3 y en todas las repetidoras y en todos lados. Hola, Marina Moroni. Hola, Diego Pochi, ¿cómo estás, mi querido? ¿Qué haces, Pipi? ¿Todo bien? Muy, pero muy bien, genial. Martes, buen clima, estamos como queremos, che, ¿eh? Y hoy programón creo que tenemos Hoy tenemos un programón, tenemos un montón de regalos, así que un gran martes. Besitos a Chorito que está de vacaciones. Sí. Le mandamos el beso más grande del planeta, como siempre, para arrancar, amigos, dos preguntas. Te extraño. ¿Qué me vas a estar extrañando? ¿Estás tomando agua en de mar Brasil, ahí en Florianópolis? No, está divina ella. Está más linda que nunca. Y descubrió que ahora con su pelo corto, ella tiene unas ondas de mar salado. Ella tiene las ondas en el pelo, ¿viste? Sí, pero... Qué lindo que le queda todo a choro. En verano el pelo corto, ustedes creo que es una locura. Yo ahora soy team pelo largo, pero yo llegué a tener el pelo como así como vos. ¿En serio? Como cortito, me cortito. Un mullet. Me hice. Ah, mirá. Y cuando fui a salí de la peluquería, yo no lo quería tan corto. ¿Qué vivías en Villa Crespo? En Almagro. Bueno, muy de Almagro, Villa Crespo. Muy de Almagro. El mulete en la boca. Estaba total el physic to roll de mi barrio. ¿O no? Estaba muy de Almagro. ¿Cómo sabías? Bueno, me llamó la atención. Se juntan todos por ahí. Cambié de barrio y me lo tuve que dejar largo para pertenecer, ¿no? A la personalidad demográfica de mi zona. Palermo. Pelo largo, flequillo. Amigos, hace un calor. 32.8 en este momento la temperatura. En un rato hablamos con Bianco, nos va a actualizar toda la data. Hoy supuestamente llovía, no sé si va a llover. ¿Llover o no? ¿Llovía? Ay, preguntémosle a José. Sí, vamos a preguntarle, supuestamente lloví. Pero no, me parece que no, nada que ver, amigos. Bueno, dos preguntas como siempre, ¿cómo está la calle? Sí. Y también si se quieren olvidar de algo. A ver cómo está la calle, hola. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, hoy mal día para los que utilizan Lugones y General Paz sentido provincia. Bueno, paso de hombre desde altura Aeroparque. Después Lugones y General Paz sentido microcentro, tránsito normal y liberado. Saludos. Es verdad, estoy chumeando acá a Waze, estoy viendo correcto lo que dice nuestro querido oyente, todo lo que es Cantilo, obviamente, hacia el norte, rojo, desde, perfecto lo que dijo, desde Aeroparque se ve una línea roja, y amigos, a ver si después cambia de color o algo. No cambia de color. Bueno, en general pasa un poquitito ahí en el rulo, después amarillo de nuevo y ya para el norte, obviamente, en La Pana, amigos, está rojizo. A ver, acceso norte. Sí, no, está rojo, amigos, hasta Bancalari, por lo menos, como siempre, como todos los días. No puede estar todos los días bien. Ayer estaba que fluía la General Paz, che. Más o menos, viste, depende el día, depende el momento. Y si pasó algo, si no sé, hubo algún altercado, algún incidente. Un pavito, alguna pavita ahí con el celular manejando, choca después. Esas cosas. Ya lo sabemos, amigos. Y también estoy viendo la... a ver, ¿qué es esta? La de Lepiane también está rojita, amigos. Bueno, paciencia, en la tarde. Bueno. Aquí estamos en Urbana Play para hacerte compañía. Si nunca escuchaste este programa, hoy, quédate. Queremos gente nueva siempre, todo el tiempo. Tenemos un montón de regalos, tenemos un montón de cositas para hablar con ustedes. Por supuesto, para compartir, para conocernos mutuamente, para hacernos compañía. Muy bien, amiguitos. Arranquemos. Bueno, ¿arrancamos? Sí. Ponemos primero, amigos, como siempre, a la tarde, 7:12. No sé si se enteraron, hace algunos días se viene hablando mucho de la escuela Los Therian. Tremendo. Therian, se llama T-H-E-R-I-A-N, por si querés googlear en tu casa, en el auto, donde sea. Es una especie de clan, de grupo humano que se junta y se disfraza de... ¿Perrito? De animal. ¿Zorrito? Porque ahora no está siendo solo perro firulais, digamos. Como que vi uno en Japón que quería ser una víbora, incluso también. Está rara la cosa. Está rara la realidad. Está rara. Son jóvenes, son adolescentes que se identifican con animales que existen en la naturaleza. No hay censos oficiales, pero existen foros donde se organizan encuentros y generan comunidad en tiempos de redes sociales. A mí lo que más me gusta es que usen máscaras, porque no le podemos ver la cara. Qué intriga. Está ¿no? bueno. No, está bueno para... Sí, por eso. Hacés lo que querés, entonces no te da vergüenza en algún punto. No se puede creer. Bueno, en Río Negro se viralizó una escuela Therian, Firulais, se llama la escuela, y estamos viendo el no, ¿cómo se llama? El flyer. Ponele, dice, no te pierdas la oportunidad, estamos ubicados en el Parque de Integración de 20 a 21 horas, una horita. Una horita, che, para aprender a caminar en cuatro patas, ladrar, comportarse como animales... ¿Qué más? Y ladrar como un animal Terian. Wow. Bueno, te invitan a llevar una máscara, te invitan a llevar algunos antifaces, etcétera, etcétera. Dice, te enseñamos a comunicarte con gruñidos, aullar y emitir algo más que no sé qué dice. Pero bueno. Y emitir sonidos. Se puso de moda. Wow. Está bueno, pues chicos, hay curso de todo. No, yo no lo puedo creer. Sinceramente, yo lo que voy a hacer es que cada brindemos siempre porque cada uno haga lo que quiera. Obviamente resulta raro. No sé si vieron. Resulta extraño porque uno no está acostumbrado. Por supuesto, no queremos juzgar. A ver, no, si hay, cero. Si hay del otro lado un oyente Terian que nos llame y nos cuente cómo es la Chicos, experiencia soy de ser Terian. No puedo juzgar a nadie. O sea, de verdad, me parecería interesantísimo que llame un Terian y que nos cuente cómo es, cómo aprendió a pararse, la postura, a aullar o no. ¿Está bueno? Sí, sí, pero habría que hablar también con algún psicólogo, psiquiatra, alguna cosa para ver también. Las dos campanas, olvídate. Sí, no, obvio. Saltan también, es impresionante. Todo. Yo brindo porque hay gente que tiene movilidad. Después llega a la casa y está un poco más flexible. A ver, pará. Son cosas que he hecho en teatro, la verdad te digo. O sea, sí, lo hice. En las clases de teatro se imita mucho animales, ¿viste? Claro. Como para generar nuevas emociones, para usar todo el cuerpo, etcétera. Pero esto me mata porque es un hobby y me parece que es como una tribu urbana. Como es en aquel entonces. Se quiere, me imagino, se quiere escapar de algo, o quiere ocultarse de algo, o se siente identificado porque no se siente identificado con nada. Bien. Y ahí encuentra un poco de cariño, un poco de afecto y anda a saber qué. No, aparte de esto que decís de la máscara, ¿no? Sí. De ocultarse ahí atrás, algo de eso también hay, ¿no? De querer pasar desapercibido, de que no te enteres que soy yo. Pero amigo, andá al trencito de la alegría, te vestí de Superman, ahí también tenés máscara. Por lo menos ganás dos mangos, por lo menos hay una propina, algo. Bueno, atención, en Río Negro se viralizó esta escuela Terian y nosotros, ya que estamos... Queremos hablar con ustedes. El otro día salió el tema y no saben la cantidad de mensajes que nos cayeron. El tema que ya nos estamos yendo. Era 10 menos sal. Qué lástima. Menos... Y por dijimos que hoy lo íbamos a hacer. Perfecto. Queremos hablar si en algún momento de tu vida o en el último tiempo hiciste un curso rarísimo. Ok. Metiste un curso extraño de algo. Bien, o sea, ustedes se dieron cuenta de que ahí había material para explorar. Así que trajimos el tema nuevamente hoy para que la gente llame. Está buenísimo. Cursos rarísimos. Cursos raros, algún idioma, no sé, que no esté en uso, no sé, alguna cosa, pátina sobre azulejo vitrificado del siglo XVIII. Me gusta. Lo que quieras. Algún curso de neurociencia, no sé, lo que es, cosas como que no hacemos todos. Escenografía con tapitas de gaseosa. Ay, horrible, ¿no? Debe ser bueno. Espantoso. Bueno, vamos a hablar. ¿Está Roy ahí? Hola, Roy. A ver. ¿Qué haces, Roy? Hola. Bienvenido, Roy. Olvídate de todo. ¿Todo tranquilo? ¿Cómo va, chicos? Hola. Muy bien. Buen martes, loco. ¿Qué curso hiciste vos? Yo hice un curso de arqueología subacuática. Primero, uno, interesantísimo porque todo lo que pasa abajo del agua es un mundo desconocido. Totalmente. Contame cómo te anotaste, dónde lo descubriste, cuándo lo hiciste, cuánto duró todo. Son como dos etapas. Primero, para hacer un curso de arqueología subacuática, primero tenés que ser buzo. Tenés que saber bucear perfectamente y después poder hacer un curso de arqueología subacuática. No, espectacular. ¿A qué te dedicas? ¿Laburás de buzo? ¿Laburás? ¿Te gusta la fauna marina, biodiversidad? ¿Qué? No, yo vengo de la náutica, de chico navegué, corrí regatas y todo eso. Mirá. Y siempre me gustó descubrir el bajo el agua. Y hace muchos años me gustó tanto el buceo que me hice instructor y me puse una escuela. Muy bueno. Y ahí armamos los cursos de arqueología subacuática con gente, digamos, gente capacitada para dar esos cursos. Excelente. Vino un instructor de una certificadora inglesa a dictar el curso y gente de acá de arqueología de la Argentina, ¿no? Mirá vos. Y bueno, es muy interesante aprender a cómo cuidar el patrimonio subacuático, ¿no? Che, ¿te encontraste algo? ¿Viste algo raro? ¿Viste que se puso de moda todo lo del CONICET y todo lo que estaban haciendo bajo el agua? El otro día encontraron una medusa gigante que no sé el tamaño de qué tenía, que era enorme. De un colectivo. De un autobús. Uh-huh. ¿Qué viste vos? No descubrimos ningún tesoro, pero aprendimos las técnicas para conservar si en algún momento buceando encontramos algo de ese estilo, ¿no? Perfecto. Y aparte es importante por el calentamiento global, ¿no? Porque en otro momento, o sea, donde hay agua ahora, antes había tierra, quiero decir, ¿entendés? Entonces hay muchas cosas que quedaron bajo el océano que es donde antes había tierra. Tal cual. Que es lo que pasó, por ejemplo, ahora con la búsqueda de la tumba de Cleopatra. ¿Viste eso? Sí, algo estuve leyendo del tema, ¿no? No estoy tan al tanto, pero algo leí. Metete porque encontraron cada cosa abajo del mar. Y por ahí te necesitan a vos, mira, pegales un tubazo. Llamalos. Escuchame. Pegale un tubazo 2026. Ay, bueno. Tubazo no existe. Se me cayó el DNI. Te mandamos un beso, Roy. Gracias por la comunicación. Que tengas un hermoso martes. Buena, vamos a anotarnos. ¿Cómo es tu escuela de buceo? A ver. No, la cerré hace varios años, pero ahora me dedico más a navegar. Bueno, ya vas a salir a flote. Qué envidia. Te mandamos un abrazo grande, gracias, loco. Chau. Gracias, besote. Buena data. Me encantó, besote, ¿eh? Besote, Roy. Ay, sí, qué lindo. Cursos raros, eso estamos buscando. Si hiciste alguna vez algún curso raro. ¿Hiciste, digo, que fuiste de alumno o que como él los dio? Porque él llamó porque él estaba dándolo con otras personas que eran especialistas en esto. Qué loco. Entonces, como quieran. Está en línea AUS. Hola, AUS. ¿Cómo va, muchachos? ¿Todo bien? Buen martes, ¿todo tranquilo? Buen martes. Gracias buen por llamar a la radio. Sí, sumado como siempre a la radio y escuchándolos, así que muy bien. ¿Curso de qué hiciste? Psicología aeronáutica. ¿Psicología aeronáutica? Qué necesario. Sí, la verdad que sí, a mí me gusta, bueno, yo soy psicólogo, pero siempre me gustó la aviación y bueno, nada, era una forma de combinar las dos cosas. Muy interesante. Ok, ¿y sos piloto o vos le dabas...? No, todavía no. Voy a empezar el curso de piloto privado, pero todavía no soy piloto, así que ya llegará esa parte. Pero bueno, me resultó muy interesante esto que se da en la INMAE, o sea, en el Centro Aeronáutico. Y bueno, nada, habían temas que estaban muy buenos. Generalmente es una ciencia que estudia el comportamiento de los pilotos adentro de una cabina y más que nada vimos accidentes aéreos y bueno, el motivo por el cual sucedían cuando hubo errores humanos. Por todos los factores humanos en un vuelo. Y también además de pilotos, tripulación y todo eso, ahí hablás con ellos también o solamente con pilotos? Más que nada con pilotos. Después hay algo de tripulación, también hay algo de información aeronáutica, por supuesto, en relación a lo que es la aeronáutica en sí, el avión, los mecanismos, los procedimientos, etcétera, pero más que nada es el comportamiento e interpretación de los pilotos a la hora de hacer un vuelo. Muy bueno. Y me imagino también tomar decisiones bajo presión. Exacto, o sea, hay que gestionar esas emociones. Estás en un momento que decís, ¿qué hago? De mí dependen un montón de vidas. ¿Cómo gestiono todo eso que está pasándome a mí solo que estoy ahí al mando del avión? Me dejo morir. Totalmente, totalmente. Y bueno, muchos accidentes famosos se dieron por justamente eso, momentos críticos de tomar decisiones cuando el avión está en una fase crítica y bueno, a veces los nervios juegan en contra y hay errores insólitos. Claro. Insólitos. Tremendo. Che, ¿y piloto de qué? ¿De una aerolínea comercial te gustaría ser? ¿De un jet así un poquito más privado? ¿Llevar un poquito así gente más cool? No llego, pero me encantaría aerolínea comercial. Yo soy fanático de a mí me encantan mucho los aviones, más que nada Airbus, es una aerolínea que... Airbus, Águila, son divinos los tres hermanos, son unos capos. Airbus. Escuché Airbus. Pato Sardelli, un saludo. Un abrazo, Pato Sardelli. Sí, ese avión a mí me encanta y bueno, nada, obviamente... Esta canción. ¿Qué es? El premio sería obviamente sentarme arriba de uno de esos aviones, pero bueno, muy difícil. Es muy difícil. Bueno, Vas a lograr, loco. Llamanos el día que no. Para, ¿cómo es tu nombre? Así si algún día nos subimos un avión. Ok. Y escuchamos tu nombre. Yo lo conozco. Soy el oyente número uno, dato de color. ¿Me estás jodiendo, oyente número uno de este programa? Yo soy el oyente número uno, chequéenlo donde quieran. Yo fui el que primero llamó con Anaí y con toda la banda. ¿El primer día del programa? El primer día del programa. Me estás jodiendo. 100%, lo quieren chequear. 100%. Ahí estamos chequeando, oyente 001 o qué número te digo, oyente. Yo soy el 001, sí. A ver. Sí, sí. Chequéenlo, pero soy yo. Uy, no. Podés decirlo vos, Joaquín, yo no lo quiero. No me animo porque... Es fuerte. A ver, salí a la cuota impaga, debes 3 meses. Me están diciendo que debes 3 meses tener la cuota impaga. No tiene la foto, el carnet. Un oyente moroso. Estoy ahí. No te puedo creer. Bueno, muy muy lindo el curso. Se ve, te la gastaste toda en esa, amigo, en las horas de vuelo, pero no pagaste... Carísimo era el curso. El carnet de olvídate todo. Pásame la factura que después se lo doy todo. Ahí te mandamos un QR por el celular, por el WhatsApp. Un beso. Gracias, Agus. Chau, querido. Oyente número número uno. Hace mucho que no piden los oyentes su número de oyente. Mirá, no sabía que había. Es que en un momento dimos muchos números, se nos, viste que las patentes se acabaron en Argentina. Sí. A nosotros también son, es del mismo material. Ay, se nos acabó no el carnet. Qué lástima. Y todo eso. Está, no está pegado con papel así de impresora. No, nada. Tenemos unos papeles rojo y blanco ahí, qué estamos mal. Dando, pero bueno, está medio complicado. 4775-6688, estamos en Urbana Play, esto se olvídate todo. Te estamos preguntando si en algún momento tu vida hiciste un curso rarísimo, rarísimo. A ver, hola. Hola, ¿qué tal? Bien. Soy Fran, hice curso de inseminación artificial en vacas. Ah, qué loco, meter hasta el codo más o menos. Sí, hoy también hay otras cosas, me imagino, hay como hay un poco más de tecnología. Wow, qué impresión. Me acuerdo en algún momento que una vez un oyente llamó y yo le hice el mismo comentario y nos dijo que hoy también hay otras cosas. Como, ah, bueno, adminículos. Es como una cosa que dispara. Y una jeringa, ponele. Claro. O que me gusta más, más amoroso. Sí, se perdió lo romántico. ¿Cómo se va perdiendo lo romántico? Es tremendo. Pobres vacas. 1168-61-743. Hola, Gisela. Hola. ¿Qué haces? Bienvenida. ¿Qué haces, Gigi? Gracias. ¿Cómo andan? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. ¿Pasaste calor hoy? Ay, sí. La verdad que sí. ¿Laburás en la calle? ¿Dónde laburás? ¿Transporte público? ¿De dónde a dónde? No, laburo en casa, pero bueno, tuve que hacer algunas cosas en la calle, así que estuve ahí caminando un rato por la calle, tuve un poquito de calor. Privilegiada laburar ahí en tu casa también. Che, Gise, te estamos preguntando hoy con Marina si hiciste un curso raro en algún momento. Sí, hice un curso de astrología dracónica. Ay, hay que explicar realmente qué significa la astrología dracónica, porque el otro día lo tuve que googlear porque tampoco lo entendía. ¿Lo podés explicar vos? ¿Qué es? Sí, a ver, la astrología dracónica es una rama de la astrología diferente a la que conocemos todos, que se analiza a través del sol. En cambio, la dracónica se analiza a través de los nodos lunares. Ok, bien, bien, bien ahí. Entonces, se dan otras energías diferentes a la carta natal que tenemos, que la carta natal habla más de nuestra parte consciente, ¿no? Porque el sol representa la conciencia. Sí. ¿Y esto más del alma? Claro, la astrología dracónica es la carta del alma, así claro. Que llaman. Es como que, a ver, yo, por ejemplo, creo en la reencarnación y creo que tuve muchas vidas, entonces mi alma tiene como toda la información de mis vidas pasadas y esta carta dracónica debería estar plasmado ahí toda esta energía que yo tengo, ¿no? Wow. Exactamente eso. Bien. Habla de información que tenés en el inconsciente, como muy, muy, muy en lo profundo de tu ser. Claro. Que obviamente no es fácil de acceder, entonces en el inconsciente tenemos data que viene de atrás, vidas pasadas, sí. ¿Cuánto? Cosas karmáticas. ¿Cuánto te cobraron este curso, si lo podés decir, si no te jode? Mira, lo hice todo el año pasado, la verdad es que no me acuerdo cuánto pagué, se pagaba por mes. Pero duró bastante. ¿Pero cuánto pagaba más o menos? No lo quiere decir porque para mí le cobraron un montón. ¿Cuánto más o menos por mes? No, me parece que era algo de 50.000 por mes, una cosa así. Está bien, más o menos. ¿50? ¿Y qué hiciste? ¿10 meses? ¿Cuánto? Duraba 5 meses, más o menos. Un poquito menos de 250 medio año. Lucas, más o menos. Bueno, está bien. ¿Y esto vos lo querías como una herramienta para vos? ¿O sos astróloga? ¿O te gusta entenderlo? ¿Por qué lo elegiste el curso? Sí, o sea, yo soy astróloga y empecé como a leer sobre el tema de astrología dracónica. La verdad que no hay mucha data todavía. Y encontré este curso en un instituto serio de astrología de Buenos Aires, conocido, todo. Y me anoté y nada, me explotó la cabeza. Está buena. Literalmente. ¿Qué dato necesitabas para tirarme alguna conjetura sobre mi carta dracónica? Los mismos datos que la carta natal, o sea, fecha de nacimiento, horario de nacimiento, lugar de nacimiento. Muy bien, lo mismo. Pero se saca lo en otra. Mismo. ¿Se puede sacar en alguna plataforma online como así saco la astrológica normal, la natal? Sí, por ejemplo, en astro.com sí. Se puede sacar, vos ingresás tus datos en la carta natal y después en otra sección que tenés otras alternativas, pones carta dracónica y ahí te la arroja. Claro, bueno, yo tengo cuenta en astro.com. Me estás jodiendo, yo tengo, ¿no? Podés tener cuenta en astro.com. Tengo cuenta en astro.com y tengo como ya, tengo como 15 cartas natales de seres queridos míos, porque te quedan guardadas. Entonces, sí, cuando quedan guardadas. Pasa alguna cosita, digo, a ver qué le está pasando a esta. Ah, con che, razón. ¿Y qué opinás, Gisela? Ya que estamos, lo hablamos y se lo contamos a todo el mundo. Hoy, si abrís Gemini.google.com o ChatGPT.com, uno le puede poner hoy los datos y te lee medio, te tira toda la data. ¿Qué opinas de eso? Sí. Lo hago. Sí, pero a veces la pifia y el análisis específico de la carta dracónica es mucho más profundo, porque además tenés que hacer una comparativa con la carta natal de la persona para ver puntos vinculares entre ambas cartas, porque ahí tiene que ver con canales donde esa energía inconsciente del alma sale. Wow. Bueno, es como medio complejo, pero es un análisis muy exhaustivo. Mirá, me acabo de enterar lo que dice. Le pregunté ahí un poco a Gemini, dice, tengo nodo norte trópico, estaba en el grado cero de la constelación de Virgo. Es mal. Okay. El sol, dice, el sol, de la intensidad al fuego creativo. Sol trópico, sol dracónico y la luna, tu refugio emocional, luna trópica. Qué miedo que me da todo. La música. Claro, la luna trópica es tu luna natal. O sea, tu carta natal convencional se le llama trópica. Y la dracónica, esta que le estoy hablando, que es la carta del alma. Y muy es como, bien. Para mí, aparte, la carta dracónica es como el rompecabezas que falta para conocerte integralmente y entender un montón de cosas. Me encanta. Que capaz con la astrología tradicional no llegás a acceder. Claro, sí. Impresionante. Me encanta esta data, ¿eh? Te queremos un montonazo, Gise. Gracias por estar ahí. Gracias, querida. Gracias. ¿Les puedo pasar mi Instagram? Pase. Que le haya resonado y le interesa, me escribe y la podemos analizar. Dale, pasa, rápido. Es astro.gatos, pero en lugar de la O, la X. ¿Qué es un CBU? O sea, gates sería, en inclusivo. Claro, astro.gates, exactamente. Muy bien. Gates. X. Se entendió. Besos. Chao, querida. Te queremos. Una herida. Está en línea Rubén. ¿En serio? Hola, Rubén. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué hace, Rubén? Te sacamos por WhatsApp. Mirá qué bien que se escucha. No, se escucha bárbaro. Sí, No me entraba la llamada. Espectacular. Bien, qué producción, amigos. Me encantó. ¿Vos hiciste un curso de qué? Para. No me digas. Si recién te sumás a la radio, ¿qué le estamos preguntando a la gente? ¿Qué hizo qué? Cursos raros. ¿Hiciste algún curso raro en tu vida que decís, mirá dónde me metí, qué hice? ¿Qué hiciste, Rubén? ¿Curso de qué hiciste? Hice un curso de supervivencia en selva y monte. ¿Curso de Rambo? No. Medio Rambo, hace muchos loco. Años. No sé si sigue estando la revista, era la revista Weekend y dictaban cursos. No. Me hace acordar el capítulo de los simuladores. Que se va ahí a la selva, que se queda ahí, era como un reality. Milazo. Esteban Milazo de los simuladores. ¿Sos vos? Para, ¿y entonces en qué consistía el curso de Rambo? Nada que ver con Rambo, pero bueno. No, por eventualidades uno puede quedar con un grupo de gente aislado en una selva, no sé, un accidente. Bueno, justo hablaban de la parte aérea y demás. El piloto, claro. Claro, como fue los uruguayos en no era selva, pero en la montaña, pero más o menos como para poder sobrevivir y guiarse para buscar ayuda, ¿no? Mirá vos. Entonces eran varios días de teórico y después hicimos acá en unos lugares de Ezeiza, en bosques así, y nos dejaban ahí y bueno, teníamos que tratar de llegar al lugar que nos indicaban. Te tiraban al medio del bosque ahí de Ezeiza, de qué lindo, y de repente hay que resolver algo. Claro, o sea, bueno, tienen que llegar a la unión de estos dos arroyos. Bueno, sin celular, bueno, sin nada. Obviamente no, brújula tampoco. La brújula la hacías con una aguja y frotándola se imantiza. No. Se forma con imán, digamos. Y la pones en un papelito en agua y te va a marcar como si fuera una brújula, digamos. Claro. No. ¿Y alguna vez en tu vida utilizaste alguno de estos recursos, alguna de estas cosas que aprendiste, hacks? No, por suerte nunca. ¿No tenés ganas después, de que te pase? Lo último... Porque hay un poco de decir, aprendí a sobrevivir, ahora que se caiga algo. Ahora quiero caerme en el medio de un... Que vengan los zombies, que vengan... No. Y lo último fue en una isla ahí en el Paraná, una isla chica, desierta, y bueno, nos tiraban ahí. Y mata. Teníamos que sobrevivir un par de días. ¿Cómo pasar falopa de un lado para el otro? Queda medio sin nada, digamos, y después nadando hasta salir de ahí, nos iban acompañando con un bote, eso sí, ¿no? Con una lancha, para cuando nadamos. Increíble. Pero no, me mató esto. Realmente estuvo muy bueno. Muy bueno. Estuvo muy bueno. Me mata, Se va nuestro Rambo, el Rambo, olvídate de todo. Te queremos, Rubén. Ojalá que lo apliques algún día en algo. Por favor, si no venís... Perdete, a propósito. O avisanos y salvanos un día, rescatanos. Pero Rambito y Rambón. Rambito y Rambón. Besos, Rubén, te queremos. Gracias, gran curso. Gracias por acompañarme. Chao, Rubén. Gracias. No, un capo. Ay, se va Rubén. Gracias, Rubén. Él quería que se caiga la avioneta. Ya te digo, qué divertido. Me encanta esa gente que piensa que hay que estas cosas pueden pasar, porque si no, ¿para qué haces el curso? ¿Entendés? A mí me gustaría hacer uno de carpintería. Bueno, pero no es raro. Es más normal, no es raro. Sí, pero me encantaría hacer. Este año voy a estudiar carpintería. Unas ganas de estudiar carpintería. Estuviste mucho con los muebles vos, Gordi. Estoy con los chicos ahí en casa que me están terminando los muebles y sabes que les miro todo. ¿Qué herramientas usan? Chicos, ¿cómo pega el. ¿Cómo pega lo que. La cola. Sí, la cola para pegar. La cola para pegarle el canto. Ah, dejen ventanas abiertas porque queda medio. Sí, mi abuelo era carpintero. ¿Qué? Mi abuelo era carpintero. Y mi bisabuelo también. Mira vos, ¿y vos? Sí. Y yo no. ¿Y vos? Mi ex también era carpintero. Me estás está jodiendo. Todos carpinteros, gachi, pachi. ¿Tenés uno, Zuka? ¿Tenés uno de carpintero? Hagamos, vayamos a hacer, está buenísimo. 1168611043. Estamos hablando de cursos raros, acá no olvídate de todo. Yanni se estaba bañando, se apuró para hablar con nosotros y nos va a contar sobre su curso. Dale, Yanni. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien vos? Hola, Yanni. Todo bien, ¿ustedes cómo están? Y la verdad que no nos podemos quejar, estamos escuchando curso raro tras curso raro, pero nos falta el tuyo. Mejor vos, muy que bien. Estás recién duchada, qué bien. Sí, recién salí de la pila, así que me estaba sacando el clorito encima. Qué sexy ella. Perfecto. ¿Qué curso metiste? ¿Qué curso hiciste? Hice un curso de gemoterapia. En realidad es un curso de energía superior que termina en su último capítulo, digamos, con el tema de las piedras. Así que sí, cursos raros, acá hay uno presente. Claro, gemo viene de piedra, ¿no? Como de gema sería. Sí, exacto. Bien, ¿y cómo es el curso? ¿Qué aprendiste a hacer? O sea, ¿tenés que colocar las piedras en algún chakra en particular? Ponele. Claro, exacto. Vos hacés... Perdón, todo lo que es mediciones del campo energético, el aura de la persona, de los chakras, de los diferentes chakras, y lo que haces es activar las piedras. Cada piedra tiene, digamos, diferentes funciones. Por ejemplo, una turmalina es más para limpiar, sí. Un ojo de tigre es más estabilidad, para seguridad. Claro. Muy bien, Estoy leyendo. Cada chakra tiene su color también, además, entonces puedes usar piedras con los colores de los chakras. Y bueno, nada, se las energiza, lo que haces es, se les habla a las piedras, así que si seguimos en cosas raras, bueno, le hablas a las piedras. Bueno, pero con la luz de la luna también, se puede sahumar la piedra también. Sí, tal cual, lo que haces es limpiarlas con agua y sal gruesa, después las energizas con luna y sol, les haces baño. Sí. Y bueno, y nada, y después lo pones en cada chakra, dándoles la función de limpieza, de protección o lo que vos quieras. Ya que estamos en una, voy a contar algo que me parece que es muy íntimo. A ver. Yo tengo una piedra una vez que me traje a un lugar que es hermosa, es... Sí. Preciosa. Aparte me gusta, la tengo al lado de la cama, me gusta. ¿Está bien tener una piedra al lado de la cama o no? Depende cuál. Ay, no es muy aconsejable. Ay, yo tengo un cuarzo rosa al lado mío. Ah, yo creo que es medio parecido. Sí, es media como una... ¿Lo cosa. Saco? No, el cuarzo está bien. Lo que por ahí es medio más complejo es tener una matista o algo. ¿No sabés qué es, Diego, vos? Hoy a la noche le voy a sacar una foto. Pero bueno. Yo todas las noches, yo la reflasheo. Agarro la piedra y le digo... Pienso para adentro, digo, sacame toda la mala onda del día, la agarro fría. ¿Qué? Tenés que limpiarla. Re, pero limpiala porque eso se queda todo impregnado con toda la energía. Entras en un mundo espectacular, chicos. O sea, yo la revuelo mal, pero me parece que está muy copado y funciona. Y llega eso, el resultado, digo, ¿cómo tuviste alguna comprobación que dijiste, menos mal que aprendí esto porque ahora esto me lo cambió la piedra, no sé? Algo que te haya pasado que decís, creo 100%. Sí, re, yo cuando hay algún síntoma medio extraño, no sé, alguno de los nenes con fiebre, alguna diarrea, algún, no sé, algún dolor de cabeza, alguna... Para la diarrea le mando una piedra y tapa. Bueno, para la fiebre, las piedras que son más frías, los colores fríos, por el azul. Sí, re, tenés toda una gama y una variedad de cosas para aplicar, muy genial. El otro día vi un pobre, una mamá que estaba en la guardia con el pibe, se estaban cagando a risa los dos, no es nada grave, pero el nene se había tragado un imán. Dice, no sé, estaba boludeando, viste que ahora los pibes usan como un cordoncito, como una especie de cordón circular que lo pones arriba de la mesa y después dentro del círculo van un montón de imanes. Tenés que ir moviéndolo, ir poniendo un imán cada uno, se juega a dos, sí. Y después el que se le juntan todos, pierde. El nene se agarró uno de sus imanes. Se lo mandó para adentro. No. Tremenda, hay que tener cuidado con la piel. Bueno, si no has ido vía aérea, es un montón. Igual, si se lo tragó ya fue, después se hace caca, pero... Se hace, claro. Yo de chiquita me tragué una canica, una bolita. Claro. Re peligroso, chicos. De vidrio, ¿sabe qué? Tremendo. Che. Tremendo. Yanni, te mandamos un beso a nuestra piedrera... La chamana. La chamana de las gemas. Te tenés que ir a vivir a Uruguay, a la pedrera. O tenés que ir, ¿fuiste a las minas de Wanda? ¿De Coso? Sí, ¿no? De Wanda Nara. ¿De qué? Pues claro. las minas de Wanda de Misiones. Sí, tengo un montonazo de piedras de allá. Ay, qué lindo. Que, sí. Es impresionante. Busquen en su casa la cueva de las minas de Wanda en Misiones, se van a flashear. ¿En X-Tube? Sí, donde quieras. ¿La cueva de Wanda? La cueva de Wanda. Ex-videos. Chicos, es la naturaleza, es natural. Ojo, No, mirá, se me llenó de virus la computadora. Buscan, encuentran lo que quieren, ¿entienden? Tremendo. Te queremos, Yanni. Un beso. Un amor. Che, 10 de febrero, acordate de pagar la tarjeta, estamos en vivo. Esto es Urbana Play, esto es Olvídate Todo, no pagues el mínimo. Sabemos que está complicado todo, pero no te vayas de mambo. De última, pedirle plata a un amigo. No, mínimo jamás. O sea, es mala palabra de verdad. No se hace. Ah, el otro día alguien me contó, no sé por qué estamos hablando de esto. El otro día alguien me contó que había pagado el mínimo, me contó cuánto que venía, que se enteró que el esposo estaba pagando el mínimo. Se le estaba gastando todo al esposo. No. Se le estaba gastando en otra. ¡Me separó! En otra. Se le estaba gastando en otra la guita. Ah, listo, descubrió demasiado. Y después descubrió que encima estaba pagando el mínimo. Buah. Me separo. Dijo, no sé qué es peor. Que esté pagando el mínimo. Que esté con otra. Que vaya. 1168-61-1043 4775-6688. Nos vamos para Orlando. Hola, Orlando. Hola, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenido. ¿Qué haces, querido? Bien, todo bien acá trabajando en el taller. ¿Taller de qué? Tengo un taller de marcado y restauración. ¡Ay, qué lindo! Muchas obras hoy, ¿qué hiciste? Y hoy estoy marcando unos lienzos y restaurando unos marcos antiguos. O sea, mucha gente que se trae recuerdos de algún lugar y dice, bueno, lo quiero colgar. Sí, la verdad que he escuchado muchas historias hermosas y me han traído también camisetas de fútbol, de jugadores. Mirá vos, qué lindo. ¿Son lindos los marquitos de madera, tipo Petiribí, o una maderita, viste, más clarita, más... Sí, la madera se llama Marupá, que viene de Brasil, o hay otra que se llama Kiri, que viene de la ciudad. Ah, Kiri es divina. Y yo acá tengo los cepillos carpintero y los hago a pedido. Me gustan las que tienen, por ejemplo, cuando tenés un cuadro, un lienzo, lo que sea, cuando le queda tipo un dedito de separación y después ahí arranca el marco... Sí, sí. Ay, qué linda que son. Yo con paspartú, me encanta. Sí. Quedan hermosas. Qué lindo. Hasta un dedito. No, pero un dedito de separación. Walter, boludo. Ay, chicos, no, hoy están. Che, ¿qué curso hiciste vos? Mira, me animé a llamar que como hablaste de carpintería, hice el curso de dorado a la hoja para restaurar marcos antiguos que ya casi no hay nadie que repare. ¿Dorado a la hoja? ¿Qué es? ¿Que pones un poco de pegamento y después pones unas láminas, unas finas láminas? No, en realidad yo hice en la escuela del casco histórico de Buenos Aires, la que estaba antes cerca de San Telmo. Vos te haces primero la moldura de lo que le falte al marco, luego se pone un producto que se llama bol de Armenia, que es un bordó. Después se pone cola de carpintero y cola de conejo, espera que secar y después... ¿De los Terian? Se apoya sobre un cuero... las mínimas hojas de oro que son finas, más finas que un pelo, y se aplican con un cepillo y luego se van con una piedra de ágata, se van raspando para que vayan agarrando sobre molduras antiguas. Che, ¿quién te dio ese curso? ¿Cuánto te salió? Es gratuito, se da en el casco histórico de... Ah, mirá. Público, amor. Muy bien. Sí, público. Muy así bueno, bien. Che. ¿Estará todavía? Tiene que averiguar, quizás este año está. La verdad que hay hermosos cursos, ya sea tanto en la casco histórico. Yo también estudio en la UNA, también hay buenos cursos ahí. Che, ¿y cómo se llama el curso bien? Para, por si hay alguien escuchando que le interese que esté haciendo marcos, pero por ahí le falta el conocimiento de esto. Dorado a la hoja. Dorado a la hoja. Dorado a la hoja. Bien ahí. Curso bueno. Dorado a la hoja. Qué interesante. Es buenísimo, buenísimo. Espectacular. ¿Y lo aplicaste? O sea, ¿te llegó algún pedido que alguien quería esto particular y dijiste, lo aprendí, te lo hago? Mira, me animé a empezar a ir a la casa de anticuarios y la verdad que me salió bastante el trabajo porque ya no hay gente que haga ese oficio. Es como, no sé, un fileteador, un letrista. Y en las casas de anticuario, o sea, como que había cosas antiguas a restaurar, ponele, y entonces como que ahí había más laburo. Claro, por ejemplo, hay anticuarios que mandan las obras a subasta y para que llegue mejor me mandan el marco, se achica, se agranda, no, se repara los yesos. ¿Viste los yesos? Ese espejo que tiene las esquinas muy elaboradas. Sí. Se restaura eso con yeso, se hace todo el proceso y se deja dorado. Wow. Se trata de dejar como esa época. ¿Qué artista? Soy de ir mirando volquetes como Juli Pink. ¿Te gusta mirar volquetes, ver si encontrás algo raro, si alguien tiró algo? He hecho mucha plata con la basura, con cuadros antiguos. Mirá, marcos antiguos. ¿Qué? Agarrás marcos antiguos y después los haces guita, los restaurás y los vendés. Sí, lo dejo acá en mi taller y a veces aparece. Me encantó. Digo, no, mirá, ese cuadro tiene muchos años. Che, ¿tenés Instagram? Sí. ¿Cómo es? Taller, perdón, es el Taller Orlando. El Taller Orlando. Taller Orlando. Espectacular. Vamos a chumear después, a ver qué onda. Buenísimo, chicos, mucho. Me encantó. ¿Al mercado de pulgas vas? ¿Estás presente o tienes tu tallercito aparte y listo? Yo tengo mi taller aparte y soy más del Team Mercado de San Telmo. Team Mercado. Ah, mirá, acá hay una grieta. Mercado de pulgas, esa Mercado de San Telmo. Mirá lo que estamos descubriendo. ¿Qué opinás de lo del mercado de pulgas? No, un gran lugar para encontrar cosas antiguas, pero mi corazón está en el barrio de San Telmo. Es más de emoción lo que él siente. Yo quería igual que tira ahí. Como sí, yo también, yo también quería que la pique. No, son todos garcas. Son todos palermitanos. Te venden todos tres veces más. Quería una guerra impensada. Yo también, yo estaba para esa. Quería una guerra impensada. Bueno, te mandamos un abrazo gigante. No, chicos, por favor, que sea bien, que tenga buenas tardes. Un placer, Orlando. Orly. El taller... Orlando. El ahí taller estamos. Orlando. Buen nombre, Orlando. Bueno. 47756688. Amigos, arrancamos. Buen martes para todos. Qué bien que estuvo esta sección de cursos impensados y raros, che. Che, tenés una Ariana Grande por ahí, side to side. Bienvenidos. I'm talking to you. Give you up. fresh type of flow. Wrist icicle, ride deck bicycle. Come true, yo. Get you this type of blow. If you wanna manage, I gotta tricycle. All these bitches froze, it's my mini me. Maddy smoking, so they call me Young Nicki Chimney. Rappers and they feelings, cause they feeling me. I give zero fucks and I got zero chilling me. Kissing me, cop the blue box that say Tiffany. Curry with the shot, just tell him to call me Stephanie. Gun pop, then I make my gun pop. I'm the queen of rap, young Ariana run pop. These friends keep talking way too much. Say I should give them up. Can't hear them no, cause flow. Wrist icicle, ride deck bicycle. Come true, yo. Get you this type of blow. If you wanna manage, I gotta tricycle. Hola, Dieguito Pochi, querido. Soy carpintero. Hace muchos años. Tengo mi carpintería en Lanús. Doy talleres de carpintería en un colegio secundario. Mira. Cosa que amo en la vida. Y con todo placer te haría lugar para un taller que estoy empezando en breve, en unos meses, organizándome en mi propia carpintería, dando talleres fuera del colegio para distintos sectores etarios. Así que te estoy esperando cuando quieras. ¡Muy bueno! ¿Te incluyó? Sí. El sector etario que tengas. Espectacular. No importa. Bueno, voy este año o el otro, cuando cumpla. Después el 20 de noviembre voy. Muy bueno, loco. Me parece, aparte el otro día estaba, a ver si tengo por acá la data. Estamos en Urbana Play, esto es Olvídate Todo. Hola, Marina Moroni. Hola, Dieguito Pollín. Damos la bienvenida a los que recién empezaron a escuchar la radio, a los que se subieron al auto, a los que recién nos pusieron ahí. Estaba viendo cuánto cobran, vieron que ahora... nada, hay por ejemplo plomeros, gasistas, albañiles, sí, carpinteros, todo eso son las profesiones que se necesitan y que no hay. Uh-huh. Está viendo cuánto cobran. Vayamos todos a estudiar algo, amigos, que no sea inteligencia artificial. Posta, claro, te lo digo. Lo único que tiene la carpintería es el tema de la fluctuación de precios de los proveedores. Ahí, okay, es difícil eso. Igual ahora está todo como bastante, está todo bastante... Te lo puedo decir, por lo menos en los últimos 7-8 meses no cambió demasiado. Ah, bien ahí. Tipo un 2%. Claro, estuviste comprando, bien. Sí, así que no ha cambiado. Excelente, qué noble la madera, demasiado. Qué linda. ¿Y la melamina? ¿Qué? Hermosa, ¿sí? Más barata. Más baratita. Hay unas melaminas ahora que con no MDF, se pueden creer. Olvidate. Mirá, plomero estaba viendo ingreso mensual según profesión enero 2026. Una encuesta sobre 200 casos reales de pedidos de presupuesto. Dice, plomero 4 millones. Hora de laburo 45 mil. Pintor, hora de laburo, 40.000, 3.6 millones. Albañil, 4.800, 4.800. Electricista, 3 millones. Cerrajero, 3 millones. Carpintero, 3.5. Mecánico, 4.5. Bombista, 6 palos. Chapista, 4 millones. Tornero, 8 millones. Son, amigos, laburo que no se consigue gente ahora. Oficios. Que son recontra necesarios, que siempre... A ver, yo hace poco llamé un cerrajero a casa porque urgencia. Bueno, ¿viste? El cerrajero te cobra 35.000 supuestamente la hora. Me cobro 20, creo. Ah, re bien, súper 30. Bien. Bueno, amigo, cobro bien, un poco bien. Más. No, bueno, pero es recontra necesario y hay salida laboral de eso. Sí, sí o sí, sí o sí. Bueno, atención, en un acto, porque hoy es martes... Hoy queremos gente. Esto, vos no estuviste nunca en este momento del programa. Es hermoso porque es nuevito. Esto lo empezamos a hacer hace poquitito. Vamos a pedirle a la gente si en algún momento se mandaron alguna, pero no una chiquitita, una de mediana grande. Bien. Si tenés ganas de pedir perdón, este es el lugar. Este es el momento. Te la mandaste. Abran su corazón. Pero de verdad, o sea, que se ha sentido que hayas entendido y te haya hecho el clic de decir, che, ahí estuve mal, fallé. Sacamos buenas historias. Quédate tranquilo o tranquila que no vamos a llamar a la persona afectada. Sino que vos pedís perdón por acá, después le podés mandar el audio, le podés mandar el clip, decirle, che, anda a buscar a Urbana Play al YouTube a las 20:15. Claro. que, está bueno que sirva para algo. O sea, digo, sí, obviamente que cuidamos la identidad, pero está bueno que a raíz de esto quizás se solucione algo también. El otro día salió un divino pidiéndole perdón a sus hijos por no haber estado tan presente, por haber laburado mucho tiempo. Qué lindo. Familia, un montón de historias hemos tenido. Me encanta. A sacarse el peso también de encima, porque uno no empieza a tener como pendientes ahí. Uy, yo le hubiese pedido perdón. Y es el momento. No, hay que acostarse con la cabeza limpia. Bueno, te puedes cambiar el nombre, lo que tengas ganas. Sabes que esto es radio y es espectacular. La magia bendita de la radio. 47756688. Perdones reales. Perdón sincero. Qué lindo, ¿eh? Tenemos hermosos momentos. Nos vamos a emocionar. Como Chayanne. Che, Chayanne viene a Argentina. Tiene que venir este programa, Chayanne. Tenemos que hablar. Es el papá, es nuestro papá. Ahí viene, ¿sí? El papá de todas. Falta me hace. Si te he fallado, te pido perdón de la única forma que sé. Atendemos a Bianco. Estará por ahí, pobre Bianco, después de esto. Está bailando, ya lo veo, míralo. ¿Qué haces, José? ¿Andás por ahí? José, bienvenido. ¿Estás José, haciendo la coreo? Bianco. No, te agarramos justo, mirá. Sí, sí, estoy pensando también. Padre mío también, Chayanne. ¿O sea, es tu papá, papá o no? Sí. Como lo queremos siempre a Chayanne. Lo decía. ¿Tenés alguna canción fab de Chayanne que no sea esta de Si te he fallado? Creo que se llama Torero. Por amor se llama, ¿no? La ¿cuál que, es? Que cantábamos todo mi grupo de amigos. A ver. La que es hasta que el alma resista. Ah, hasta que el alma resista se llama. ¿Así literal? Se llama. Sí. Okay. Hasta que. ¡Qué temón! Pero re ay, viejo. No sé cuál es. El álbum Simplemente. Ese tema ha sido cantado. Me recuerdo, éramos más de lo permitido arriba de un auto a los más o menos 18, 19 años. En una de las noches en Bahía Blanca hemos salido todos gritando y no faltaba el que gritaba, ¿por qué? Por amor, decía la canción. ¡Qué cosa! Y entonces dice que vale, que le va preguntando al cantante. Le mando un saludo a Pablito Bestol. No, gran preguntador. Por amor, por amar, hay que dejarse la vida desnuda y total. Por amor, por amar, se vale todo en la vida y soñar. Wow. Hasta que el alma resista. Ese. No, ese. Buenísimo. Desbloqueamos un recuerdo muy lindo, José. Mira la cosa. Exactamente. Como me han desbloqueado ustedes el recuerdo de pagar la tarjeta, así que hasta recién estuve recordando que me había olvidado. Bien. Y la mía vence el 2. Así que ya llevaba 7 días sin haber pagado ni el mínimo. Muy lindo arranque. La no. verdad que me estropearon el día, pero no pasa nada. No, mejor, no. Me estropearon el día, no. pero me salvaron el mes. Que hubiese sido muy grave darme cuenta el mes que viene que no había pagado la tarjeta. Totalmente. Dicho todo esto, pasemos a hablar del calor, que hoy fue la última temperatura arriba de los 33 grados, llegamos a los 34. Va a aflojar un poquitito a partir de ahora porque hay detrás mío una línea verde que son nubes de tormenta que han activado. Al norte y al sur está muy dividido. Las temperaturas del norte, hasta Mendoza, por ejemplo, arriba de los 35 grados. Y al sur, desde Neuquén hacia el sur, hay temperaturas de menos de 10 grados. Y fíjense que son provincias limítrofes, Mendoza y Neuquén. Claro. Con lo cual, el frente que divide el frío del aire cálido está ahí, entre Mendoza y Neuquén. 36 para el Mendoza, 9 para Neuquén. Entonces, en el medio hay un frente que genera tormentas que, como les indicaba, van desde la zona de Bahía Blanca hasta prácticamente San Luis, moviéndose lentamente. Difícilmente hoy llegan a la ciudad de Buenos Aires lluvias en la noche o mañana a la madrugada, muy difícilmente. Tenemos una segunda posibilidad mañana en el final del día o en la madrugada ya del jueves. Así que vamos a tener un leve respiro porque llega aire más fresco, pero sin tener que pagarlo con tormentas. Mañana la máxima 31. Calor, pero lógico. Piensen que una temperatura promedio máxima en Buenos Aires para febrero es 29 grados, así que no estamos tan mal. Un poquito, un par de grados arriba de lo normal. Y de ahí va a ir aflojando. Vamos a un viernes también de buen tiempo, con 28 de máxima. Un sábado también de buenas condiciones con 28 grados de máxima y el domingo recién llovería en la ciudad de Buenos Aires, pero el lunes y el martes se recupera, así que en resumen, 3 de los 4 días del fin de semana parece que va a estar bien. Por ahora el domingo es la chance de tener lluvias que opaquen un poco los planes, sobre todo en la mañana, mediodía y en las primeras horas de la tarde del domingo, mejorando hacia la noche. Así que en resumen, afloja el calor, viene un leve periodo de inestabilidad en el comienzo del jueves y otro periodo ya de lluvias en el domingo. Es un resumen un poco de lo que está pasando a nivel país, que tenemos alertas por tormentas en el noroeste, en el centro, por viento y alerta naranja todavía para Neuquén, para parte de Río Negro y el sur de Mendoza que puede tener sonda. Ese es el panorama a nivel país y es todo lo que está sucediendo. Espectacular. Bastante completito el resumen. Impresionante. Estaba viendo ahí, perdón, Mari, sí. Las imágenes que estaban poniendo desde el control Garba y todos los chicos. Unos colores en el cielo hermoso. Justo hace 6 minutos sí. Se escondió el sol. El atardecer. Unos colores. Bello, mirá, zarpados. Violáceos, índigo, no sé, rosa, fucsia. Muy lindo, muy lindo. ¿Tiene que ver con el humo de la Patagonia o nada que ver? No, en parte hay un sistema de alta presión que comprime el aire y los contaminantes y los deja todos atrapados en las capas más cercanas a la superficie. Ah, o sea, es mugre. Poca mezcla. Ay, es mugre. Un poco de mugre. Es mugre, pero qué linda mugre. El cielo limpio dispersa el azul, pero cuando es rasante el sol y atraviesa un espesor muy largo de la atmósfera, el azul se pierde al principio y empieza a dispersarse el color rojo en las partículas de smog, en el polvo, en el humo, que son partículas un poquito más grandes que las moléculas que componen el aire, y se dispersan un poco los colores anaranjados ya de una longitud onda más larga, y por eso los atardeceres, los días así de anticiclones o de humo, como decías, suelen ser hermosos a la vista, pero bueno, no tan limpios de aire, digamos, para los pulmones. Para los que sanos. Nosotros solo miramos la belleza, todo lo demás no lo entendemos, no, así que ya fue. El vaso, qué lindo, pero el vaso, todo siendo. Yo te iba a preguntar, José, del fin de semana en Córdoba, porque estoy yendo para allá, ¿viste? Ah, a Cosquín. No, pero esto los cobra, los que son así te los cobran. Yo necesito, bueno, pero no, ¿qué te estoy, puedo...? Estoy ahora mismo haciéndote el ticket. Para, o te puedo pagar con QR, me puedes pagar con QR, ¿eh? Puedo, bueno, pero no me maté, ¿viste cómo está? Te mando un link de no pagos. Malo. Yo te puedo conseguir una entrada. Mira, para Chayanne o algo por el estilo. Escuchá, bien, escuché, sos fanático. La tarde. Cada vez que llamemos a Bianco, lo vamos a recibir con esta canción de... Por amor. No la puedo cantar porque se me va y se me viene el audio. Se emociona, la canción. ¿No? En este momento, José tiene los ojos llenos de lágrimas. Es que recuerdo esas noches por Bahía Blanca, yo te digo, en un auto previa de boliche, arriba del auto. Me mata. Hemos sido muy afortunados en la vida. Qué lindo. Te respondo un poco. Hay algunos periodos de lluvia, tanto sábado como domingo. No, estoy de acuerdo. Sí. Un poquitito de lluvia vas a tener seguramente entre sábado y domingo en la ciudad de Córdoba. Si vas a otra zona, sí, después te preparo el pronóstico, pero si querés mañana me decís bien la ciudad y el día y te cuento al Cosquín. Aire, así de paso. Ve al festival Cosquín, y bueno, claro. Sí. No, está bien, estamos muy cerca, no estamos tan lejos de la capital. Claro, así que estamos ahí nomás. Lamentablemente bueno. Van a tener algunos chaparrones ahí pasando. Nada grave, ¿eh? Y siempre bueno. Dentro de aire cálido, no es que pasó frente frío y viene el aire frío. Por amor. 30 grados todos los días. Era una serie que estaba en Telefe, año 2001-2002. Estaba Romina Yan, estaba Araceli, Provócame se llamaba la serie. Me pone Provócame, ya pusieron... él hacía de cuidador de caballos. Claro, él actuaba. Pedro Almaceda. No, era bárbaro. ¿La veías la novela también, José? Claro, probablemente sí, pero la tengo a mamá, que justo, porque nos vamos a ir a Noruega todos juntos. Hermoso. A ver las auroras boreales. Ahora en marzo, vienen 2 semanas, una con los viajeros y una nosotros solos. Entonces estoy tratando de ahí de enganchar para llevarla a ver Chayanne. Me muero. No sé si va a sobrevivir al recital de Chayanne para después viajar a Noruega. Es pero mucho, creo ¿no? Que sí, así que es muchísimo. Bueno, me encanta, José. Está buscando data de la novela ahí en Kia. Sí, olvídate. Mientras yo te cuento. Está mirando un capítulo, ¿qué hace? No, el caballo de la novela se llamaba Chocolate. Ahí busqué, Chocolate. Más fan de los caballos. Mira vos. No, es el hombre ideal. No se puede. ¿Qué pasó? Papá. Pinchas Alberto. Chajane. Bianco, te queremos con todo nuestro corazón. No, más, José. Gracias por toda la data, ¿eh? Un gusto. Un abrazo grande. Se cuidan. Chao. Chao, José. No puedo creer, aparte, que pasaron 25 años de esta serie. Impresionante. Lo parió. ¡Wow! Primera edición de Gran Hermano también ese año. Ay. Gran año ese del canal. Bueno, te mandamos un beso, José. Quédate con nosotros hasta las 10. Esto es Olvídate de todo. Menos Chayanne. Chao. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Si tus noches de verano suenan así... Abrite una Brahma, te la mereces. ¡Qué sed que me da! ¡Brahma! Cervecería y Maltería Quilmes, Seca, IG, Avenida Libertador 7208, piso 26, CABA. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información consulta en www.brahma.com.ar. ¡Atención, país! BBVA presenta el espectáculo que sigue haciendo historia. Nico Vázquez es Rocky. Entradas en venta en Platea Net o en la boletería de Lola Membrives. Clientes BBVA, 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. ¡Rocky! Antes de su gira mundial, tienen que vivirlo. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. El lubricante americano, Valvoline. BBVA presenta... El sol brillará mañana. ¡Ani! La emotiva historia de Ani llega al teatro. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Teatro Broadway. ¡Ani! Aventuras, risas, travesuras y mucha emoción. ¡Ani! Marzo, emocionante estreno. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. San Valentín se acerca y los planes empiezan a sentirse. Una cena especial, un momento romántico, la experiencia perfecta a tu match. Este San Valentín, Big Box tiene el plan resuelto. Actividades especiales para festejar el 14 de febrero y regalos pensados para sorprender ese día. Encontrá la experiencia ideal en bigbox.com.ar o en cualquiera de sus puntos de venta. ¿Sabías que el Templo de la Carne y el Vino está en Palermo? Lo de Jesús lleva más de 70 años celebrando la parrilla argentina con pasión y tradición. Encontranos en Instagram en @lodejesús y haz tu reserva. BBVA presenta al top, top, top del humor. ¿Qué quilombo esto de la AFA que apareció? Viste que apareció una jubilada que tiene como 10 propiedades, autos, y esto me llama la reflexión. Acá tenés el caso de una jubilada que se supo administrar de a poquito. Compró un autito, compró una casita. ¿Ves que es posible con la jubilación? Sí, Moldavski en el Apolo con Salud Moldavski y Amor. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del teatro. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Unión Ganadera, hamburguesas que no se achican. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Salud Moldavski y Amor. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En la ciudad convivimos. Y lo que haces hoy, vuelve mañana. Hoy paras en doble fila, mañana esperás. Hoy no juntás la caca de tu perro, mañana la pisás. El otro sos vos. Si todos hacemos lo nuestro, convivimos mejor. Buenos Aires Ciudad. Nueva papa Saladix. Suena el canji en el beat. Son la nueva papa frita Saladix. Se te queda el sabor como graffiti en la street. Son la papa Saladix. Tremendo crunch. Ahora Saladix tiene papas. Próbalas. Snack, exceso en grasas totales, sodio y calorías. Urbana Play 104.3. You're too sweet for me. I take my whiskey. UrbanaPlayFM.com. You're too sweet for me. Somos la radio que ves. Diego Poggi y Anaís Castro. Olvídate de todo. La vuelta a casa es con Urbana Play. Hoy olvídate de todo. En Urbana Play. 8 de la noche, 6 minutos. Estás escuchando Olvídate de todo. Ya se hizo de noche, amigos. Bienvenidos. Y beso para todos los que están volviendo a su casa. Ya vas a llegar, no te pelees, no discutas en la calle, no, no importa lo que haga el otro sigue de largo, ni se acuerda de vos, no te pelees con nada. No sabés ni quién es, no importa, no. Decile chao, chao. Como dice mi mamá, siempre hay uno que está más loco que vos, así que por favor, cuídate, lo único que importa es que llegue bien a tu casa. Amigos, temperatura en la ciudad de Buenos Aires, en este momento estamos en 32 grados, sí. Hace mucho calor, pero nosotros los martes y a esta hora, ¿qué hacemos? Pedimos perdón. Wow. Hoy full Chayanne, full Chayanne. El Chayanne deísimo, chicos. Vamos, el Chayanne, sabés que se viene en cualquier momento. Lo tenemos. No, mi amor, lo que pasa es que... ¿Qué pasa, Chayanne? Sí, sé que yo te amo. Ah, yo también, sonso. Te declara. Pará, que ahora vamos a hablar de algo en serio, amigos. Leo, oyente nuestro, le quiere pedir perdón a su hija. Hola, Leo. Hola, ¿cómo están, chicos? Buenas tardes. ¿Qué haces, Leito? Todo bien, todo bien. ¿Todo bueno, bien? Acá esperando para salir de viaje ya a Rosario. Ajá. Bueno, el tema es el siguiente. Es una historia que creo que le pasó a todos los venezolanos prácticamente, que la situación los obligó a irse del país, a abandonar su familia. Sí. Y bueno, yo en ese momento tengo una hija, mi única hija. Yo me separé de la madre de ella hace tiempo. Y bueno, y prácticamente yo, mi mamá y mi papá fallecieron yo a temprana edad. Uh-huh. Y mi única familia es mi hija. Bien. Y bueno, la situación me obligó a irme del país. Y en ese momento mi hija tenía 13 años. Y me acuerdo que cuando yo me venía para Argentina, ella se me aferró a la pierna y me decía, papá, no te vayas, no te quiero perder. O sea, teniendo 3 años, el nivel de conciencia que tenía una nena, saber lo que estaba pasando. Claro. Y bueno, y es un remordimiento, a pesar de que, o sea, a pesar de que yo todo el tiempo estoy pendiente de ella, la llamo, le mando su dinero y todo, es como una espina que tengo de que siento que la abandoné, ¿me entiendes? Sí, muy duro. ¿Y ella cuántos años tiene ahora? Ya ella va a cumplir 13 años. ¿Y pudiste hablar alguna vez un poquito más? Digo, ahora en profundidad, que quizás es un poco más grande, no tan chica como hace un tiempo. Sí, sí, ella ya con el tiempo. Yo todo el tiempo hablo con ella, ella entendió la situación, pero me perdí sus mejores momentos, o sea, verla crecer, el compartir con ella, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, es difícil, es tremendo. Es una, ¿cómo te digo? Es una carga que tengo en el pecho que es difícil deshacerse de eso. Porque quizá ella no es que te lo enrostra ahora negativamente, pero a vos te quedó como una espina clavada de un tiempo que no se puede recuperar y que se perdió en algún punto. Claro, claro, claro. Y bueno, y yo sé que en algún momento yo voy a recuperar el tiempo perdido con ella, ¿verdad? Yo sé que en algún momento voy a volver y ese momento está cerca por todo lo que está sucediendo. Y le doy gracias acá a los argentinos, argentinas, por abrirnos los brazos a nosotros, a todos los venezolanos, ¿verdad? Por ayudarnos. Gracias, papá. Y bueno, y emprendiendo y laburando, porque un país se echa en adelante trabajando. Qué lindo. Y, está bien que, bueno, que le pidas perdón, pero digo, vos te fuiste para darle un mejor futuro a ella, digo, las cosas claro, estaban complicadas. Claro, no, claro. No es que te viniste a boludear, no es que te fuiste a otro país, no es que te fuiste con claro, con otra flaca, chabón, lo que sea, sino que fuiste, ¿entendés? Viniste a buscar un futuro, el futuro que ahí no tenías. Sí, y bueno, y el año pasado fue terrible, porque el año pasado sí sentí que la descuidé un poco más, porque me pasó un montón de situaciones, de verdad que fue un año terrible. Y bueno, espero que este año no sea mejor. Va a ser así. Hubo una complicación, pero bueno, ya está. Bueno, era eso, era para pedirle perdón a mi hija y más que nada para sacarme ese peso que tengo, ¿me entiendes? Sí. Che, ¿pensás en traerlo o solamente pensás en volver y todo eso? No, lo que pasa es que, como te dije, ella es, o sea, yo me separé de su madre, ella tiene su familia aparte y eso. Y en algún momento yo le planteé a la madre para traérmela, pero no quiso. Pero no. No quiso. Bueno, no, ¿quién te dice cuando sea mayor de edad y en ella pueda años decidir lo que quiera hacer de su vida? Digo, vos también viniste, como decía Diego, viniste para darle una buena realidad a distancia porque vos le estabas pasando plata. Entonces, si vos no te venías a Argentina a trabajar, ese dinero no le iba a llegar. Claro, claro. No, igualmente yo me vine también porque se me presentó una oportunidad de trabajo acá en Argentina. Sí. Y aproveché, ¿me entiendes? Obvio, había que aprovechar. Pero sí, la situación en ese momento era muy difícil en Venezuela, muy difícil. Qué difícil. Y de verdad que, oye, me encanta el programa de ustedes, yo los escucho todos los días cuando viajo. Me encanta, de verdad. Qué bueno, aparte está Ani, ¿no? Entonces escuchás sus historias también, te sentís identificado. Poco más cerca. Sí, me encanta, de verdad. Qué bueno. Bueno, muchas gracias. Te mandamos el abrazo más grande. Leito, muchas gracias. Le tenés que mandar este cortecito a tu hija. Después metete en el YouTube de Urbana Play 104.3 en YouTube. Y lo dije en Capicúa. Y después le mandás este pedacito y le decís, mira, mi amor, me pasa esto. Siento esto al respecto. Pero claro, debe ser durísimo, no me lo quiero ni imaginar. Lo que debe ser abandonar un país y que tu hija se te cuelga de la gamba y te diga lo que te dijo a vos. Sí. Chico, ¿le puedo pedir un favor? Quiero pasar el Instagram de un emprendimiento que hice con mi pareja, ¿verdad? A ver si es el Instagram de ellos, si lo puedo lanzar al aire. A ver. Decilo, hoy ya pasamos 5, después me lo cobran a mí. Dale. Decilo. Imperio.nail10 es un salón de estética de manicura, micropigmentación. Estamos en la Avenida Corrientes. Excelente. Espectacular. Excelente, Leo, ya está pasado al Instagram. Dale, dale, muchísimas gracias, ¿verdad? Y oye, un golazo el programa de ustedes. Muchas gracias. Bueno, fuerza y adelante, ¿eh? Gracias, chicos, hasta luego. Gracias, Leo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. 8:12, amigos, redondito. El Te Pido Perdón de hoy, así que bueno. Nada, si tienen ganas de pedir perdón, se van con una semana más, porque recién el martes que viene. Ah, perfecto, vayan pensando entonces. Putito. Esto es Gorillaz, esto es Feel Good Inc., estás escuchando Urbana Play. Hola, Morón y Marina. Hola, Poggi y Diego. Hola a todos. Hasta las 10, olvídate de todo en instantes, tenemos el multipista. Anótate. Opciones y alternativas para cortar con la rutina y arrancar una nueva etapa con Renault Kardian. Con diseño audaz, motor turbo y 13 sistemas avanzados de ayuda a la conducción, vas a sentir la confianza para ir donde quieras. Renault Kardian. El cambio ya empezó. 8:16, estás escuchando Urbana Play. Salimos a pasear. Sí. Transito siempre gratis, amigos. Claro. Gracias a nuestros amigos de Renault. Creo que me van a perder. No lo puedo creer, ¿viste? Me estoy mudando. Sí. parece que me van a prestar una cangú. No. Fanático, mi viejo tenía una cangú amarilla, no me lo olvido más. Como íbamos a San Bernardo con esa cangú amarilla. Re llamativa. Sí, pero la encontraba siempre. Obvio. ¿Dónde está estacionada? Los colores de Renault siempre me gustaron. Pará, me van a prestar una cangú E-Tech. Las que son eléctricas. Me está jodiendo. Que bueno, fue el primer auto eléctrico, creo, de la Argentina. Fue un Renault. ¡No! Que lo usaban también unas cositos de correo hace mucho tiempo atrás, una empresa de correos. Che, qué lujo y qué práctico, ¿no? De la dimensión de la cangú para... la cargas 4 horas, 5 la tenés y te anda toda una semana. Divino. Es una locura, no se puede creer. Disfrutala, amigo. Claro, creo que sí. Bueno, tenemos hoy para contarte esta muestra que se llama Viven Dinosaurios en La Rural, Sarmiento 2704, últimos días de las vacaciones de invierno. De verano. De verano, para disfrutar con los pibes. Y claro, esta muestra propone un recorrido inmersivo por la era prehistórica con más de 50 figuras animatrónicas de dinosaurios de los periodos jurásico y también del cretácico, hechas con tecnología avanzada, sonidos, movimientos realistas para todas las edades. No, me encantó porque es una experiencia diseñada para familias y fanáticos, que incluye múltiples salas, hay efectos especiales, escenarios interactivos y puntos ideales para fotos únicas. Este fin de semana en Buenos Aires hay varias cosas para hacer, desde exposiciones culturales como la de dinosaurios hasta actividades al aire libre también, museos con temáticas científicas, recorridos por espacios urbanos. Por ejemplo, el Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia ofrece exhibiciones paleontológicas y visitas guiadas, y esto es ideal para combinar con este plan que te estaba contando, digo, que es Viven Dinosaurios en La Rural. La exposición está disponible en febrero con horarios amplios los fines de semana. Impresionante el cambio, ya empezó con Renault Kardian, con un diseño audaz e impactante, motor turbo con 200 Nm de torque y 13 sistemas avanzados de ayuda a la conducción, Mari. Sí, descubrí su consola central alta con e-shifter y su sistema multimedia Open Air de 10.1 pulgadas con replicación de smartphone para disfrutar al máximo tu experiencia de manejo. Renault Kardian, conoce más en Renault.com.ar. Gracias Renault, los amamos. Sí. Renault Kardian nos llevó a descubrir nuevas formas de moverte y disfrutar cada kilómetro. Con diseño renovado y más tecnología, sistema multimedia de 10,1 pulgadas y servicios conectados integrados para elevar tu experiencia de manejo. Renault Kardian. El cambio ya empezó. Amigos, vamos a jugar como siempre todos los martes. Tenemos multipista en Urbana Play. No olvides de todo. ¿Qué es el multipista? Es un juegazo con inteligencia artificial. Empezamos a desarmar canciones en vivo, acá con la compu. Bien. Ok, empezamos por la batería. Después, si pedís pista, tenés que decir pido pista. Ponemos la melodía. Y si pedís pista de nuevo, claro, ponemos la voz como último ya recurso. Por ahí ya con la primera pista ya te das cuenta de qué canción estamos hablando, porque hay ritmos que son muy reconocibles de canciones. Pero si necesitas la pista, obvio que te la damos. Basta, ponlo despacito, Walter. Fanático, no vamos a poner despacito hoy. Bueno, si se quieren anotar, pueden salir al aire 4775-6688. Es fácil, amigos, es muy fácil. ¿Arrancamos? Muy fácil, por favor. Voy a tirar una, no sé si hay alguien en línea, pero yo voy a tirar una, ya para arrancar, a ver si alguien la adivina. Vení, habilitame acá, así me escucho yo también. A ver si alguien la saca. Es re fácil, amigos. Re fácil. Re fácil. Buen platillo, ¿no? Pará, lo bueno de este juego es que, viste, en casi todos los juegos siempre pedimos quién la canta, cómo se llama el tema. Acá la pueden tararear, acá nos pueden decir, es una canción de una publicidad o de esta publicidad. Ah. Nos tenemos que dar cuenta que conocés la canción. Exacto. Bueno, y además está recontra bueno para valorar todo lo que incluye una canción. Porque muchas veces escuchamos el tema y lo normalizamos, y al desgranarla de esta manera, con este juego, siento que la valoramos mucho más también. Totalmente, Moroni. Che, 4775-6688. Vamos a ver quién está en línea. Hola, Flor. Hola, ¿cómo andan, chicos? Hola, querida. ¿Qué hace, Florcita? Bienvenida. ¿Todo tranquilo? Bien, acá laburando. ¿Laburando de qué? ¿Hasta qué hora? Con el auto. Ah, muy bien. Udify, perfecto. Che, ¿qué canción es? Pedí pista, si no sabes. No arriesgues. Pista. Dale. No, no. Bueno, vamos con la voz. Bueno. ¿De quién es? Puede ser, ¿de quién es? ¿O algo más? ¿O cómo sigue? ¡Bien! ¿O no? ¡Sí! ¡Correcto! Respuesta correcta. Muy bien. Correcto. Buenísima, Flor, bien. Espectacular. Uy, qué temazo, ¿eh? A ver. This is my message to you. Oh. Ay, me encanta. Vamos con la que viene. Puede ser que venga alguna fácil, alguna difícil. Toda en la vida, ¿viste? Es así la vida. Uy, me parece que ya sé. ¿Pista? Sí, por favor. Bueno, vamos con la pista. Arrancamos con la batería. Ustedes, si se quieren anotar, esto es gente que va saliendo una tras la otra, así que todos tienen la posibilidad. 4-7-7-5-6-6-8-8. Vamos con la pista. Hay otra pista, puede ser. Bueno. ¿Quién es? Pero no. Yeah. Oh. ¿Quién es? ¿Te das cuenta de quién es? O algo. Yeah. Dijo Stone. ¿Los Rolling? ¿Qué? ¿Quién? No. ¡Sí! Yeah. I'm always there. Ay, chicas, es Justin. Mistake, qué temazo. Uy, Dios mío. No, no. Believing that you really care. Oh, in the presence of all my friends. ¿Cómo jugó esta canción? No tengo ni idea. Nunca me acuerdo de nada. You still be holding my hand. Re romántico. And you promise. And you promise me faithfully. Hey, qué temón. ¿Cómo dice? That you will be my only man. Yeah, qué temón. ¿Qué tenés, Michael Jackson ahí, boludo? Vamos con la que viene, atención. Che, metiste dos. Muy bien, Flor. Vamos, Flor. Vamos con la canción que sigue, ¿verdad? Toma pista. Bueno. Esta me cago. otra pista. Esta me cago, dice. No, para mí la sacada. Bueno, vamos con otra pista. Hay otra pista, ¿no? Ey, ya sonó la voz. Que muy... Esta no puedo poner mucho porque es muy conocida. ¡Oh, my God! No la confunda, güey. A mí me está costando, che, ¿eh? Cinco. Cuatro. No la tengo. Tres. Dos. Uno. Ay, no, se va. Beso. Pará, Flor, por el momento dos respuestas correctas, así que vas ganando por el momento. Así que vamos a ver qué onda. Besos gigantes, Flor. Buen laburo. Gracias. Esta noche. Chao, querida. Gracias. 4775-6688. Estás jugando al multipista. Desarmamos canciones en vivo. En vivo. A ver quién tenemos en línea. Hola, Karina. Karina, ¿todo bien? Todo bien. ¿Qué onda tu martes? Muy bien, gracias. ¿Ya estás en tu casa? No, estoy de vacaciones, así que sí. Oh. Qué lindo. ¿Dónde estás en este momento? Estamos en una quinta. No quiere decir dónde, está bien. ¿Por dónde? Por Abasto. ¿Por el barrio de Abasto? No, cerca de La Plata. Mirá vos. No sabía que había una localidad que se llamaba Abasto. Abasto, yo tampoco, che. Mirá vos, no de Abasto, en una gana de vacaciones. Vamos, a ver, ¿sabés qué canción es? Si no pedí pista, por favor, no arriesgues sin saber. Vamos con la primera pista. ¿Es Roxette? La respuesta es... ¡Correcta! ¡Qué temón! Déjala seco. ¡A pelo! Hoping that you are missing me too. Hasta ahí llegamos. Muy, muy bien. Vamos con la que viene. Primera respuesta correcta para Karina. Pista. Al toque te la pido. Pará un poquito. 4775-6688. Algo. Canta la canción si quieres, algo, o tararéala, algo, lo que quieras. Ay, se la escucha muy mal, a ver qué. No sé cómo es la canción porque hablo horrible. No es esa, me parece, ¿no? No. No. ¿Y por lo que tarareaste? La de Shrek, es verdad. Y perdiaste otra. Karina, sí. Te mandamos un beso gigante, perdón. Tenía razón. No, está bien, es que mi estudiante se dio cuenta. ¡Oh, qué lástima! ¡Beso! ¡Chao, Karina! ¡Beso! ¡Beso! Un beso gigante. Amo este juego, ¿eh? 4775-6688. A ver si atiende del otro lado, a ver si la sabe Luciana. ¡Hola, Lu! Hola, chicos, ¿cómo están? Hola, amor, ¿bien vos? Bien, todo bien, ¿por suerte ustedes? Muy, pero muy bien. ¿Estás agudizando el oído? ¿Qué onda? ¿Estuviste escuchando estas pistas y te salieron o más o menos? Algunas sí, otras no. Bien, bueno, entonces, ¿estás preparada para jugar? Sí. Bueno, dale. Siguiente canción. A ver, vamos. ¿Ya vamos es esta? Sí, sí, seguimos con la misma. Ah, bien. A ver. ¿Sabes cuál es, Lu? Sí, pero no sé cómo se llama. Sí. Algo, algo. Podés cantarla. Recién dijeron algo la que cortó. Sí, pero no sé cómo. ¿Puedo decir si es de una película? Sí. Ah, es la de Sex, sí, pero. Sí, no, no sé, dice. Y después no sé cómo sigue. ¡Temazo! ¡Temazo, her face! ¿Cómo dice? ¡Uf! ¡Hey! El burro ahí. Es pésimo. El burro con las gafas. Mi inglés también es pésimo, no pasa nada. Vamos con la que viene, atención. Uy, esta para mí que no la saca. Esta para mí que no, no la malo. Saca. No sea malo. No sea malo. No, bueno, pero es la que tengo acá en la lista. Pero yo voy poniendo una, fácil. Una atrás de la otra. Pedí pista, cualquier cosa. Pista. Bueno. ¿Puedes repetir la segunda pista? La segunda, repetila. Muy bueno. Ay, no, pista de nuevo. Bueno. Oh, your face. ¿James Blunt? La respuesta es... ¡correcta! ¿Cómo dice James Blunt? Espectacular. ¿Vamos con otra? Uf. A ver, a ver, bien, bien. Ya me mataste una. No, yo no mato, yo tiro la que están acá, vamos. No, no, dos aciertos tenés, Lu, no te bajes, dale, dale. Créetela. Uf, una muy random me parece que viene. Una muy random, esta no la saca nadie. Pero es la que toca. Pista. Bueno. Para los chicos, para los más chiquititos. Bueno. Media vuelta y media más. Opa, parece. La respuesta es. Ay, me da miedo. Me muevo para aquí, me muevo para allá. No hay nadie que me quite estas ganas de bailar. Abriendo bien los brazos, doy vuelta despacio. Lo quiero y no toma. Puedo parar. Tres me aciertos. Muevo me muevo para allá. Me Luciana, muerdo. Me muerdo. Luciana, tres me aciertos. Va ganando, Luciana. Superaste bueno, a Flor bien. Que tenía dos. Ay. Muy bueno, bien. Bueno, vamos. Vamos, vamos. Bueno, bueno. Bueno, pues tranquilízate, menos. Mirta, no pasa nada. Se viene el cumpleaños de Mirta, amigos, en 13 días. Vamos con la que viene. Atención, a ver. Estamos jugando al multipista, desarmamos canciones en vivo en Urbana Play, en Olvídate de Todo, y ella tiene que adivinar ahora, ¿eh? En vivo. En vivo. Luciana tiene tres correctas, vamos a ver. Pista. Bueno. No, así no, chicos. Tranquilízate la boca, callate la boca, tranquilízate la boca. Tranquilízate y callate por la boca. Por favor. Está bien, ¿viste? Te están exigiendo los oyentes. No, bueno. Un poquito más. Tranquilo. Es un poquito más. Nah, es muy fácil. Pista. Pero es muy fácil, y chicos. Y bueno, pero vos elegiste la canción. Yo bueno. Voy a defender a los oyentes. A ver, a ver. Es que encima justo en esta parte no cantan. No. Para que adelante un poco. Ah, son varios. Es re fácil. ¿Son Charlos Bichis? La respuesta... es incorrecta. Incorrecta. Ay, no, tres metiste igual. Qué temazo, Last Train to London. Last Train to London. Electric Light Orchestra. Bueno, eso de la misma época. Bueno, pero volver a ver. quería que pase. Era la época mía, chicos. Era los parchís, era la misma época. Rindiendo un final para medicina, no, pero bueno, era el pulmón. Yo pensé que era el corazón, dado, no es lo mismo, amiga. Están por ahí. Pará. Igual por el momento metiste 3, o sea que por el momento vas ganando y puede ser que gane. Vas en la punta, ¿eh? Bueno. Te mandamos un beso gigante. Besos, chicos. Chao, reina. Qué temazo, por favor. Tonight. ¡Oh, ese! Me volvió loco. Bueno, no, bueno. Es el final, ¿no? ¿Es el final del tema? No, casi, sí, mira. Los últimos 50 segundos. Atendemos el teléfono, está en línea nuestro querido Nazareno. Hola, NASA. ¿NASA? Buenas tardes. Hola, ¿haces, NASA? ¿Todo bien? Bien, ¿ustedes? Muy bien, ¿vos? Me alegro. Bien, bien. Ah, quedamos bien. ¿De dónde? Bien, vos. Ahí puse, no, ahí puse algo para que no quedar tan pelota. ¿De dónde sos, NASA? De Capital. Acá, porteño. ¿Estás en tu casa ya? De Jerusalén, sí, Nazaret. Sí, sí, sí, sí. Excelente. Bueno, NASA, nos tenés que decir qué canción es. Tarareala, decir el nombre del algo. Artista, lo que quieras. Algo. Okay. Algo. Algo. Algo. A ver. Algo, dice él. ¿Pista? Bueno. ¿Pista? Por favor. ¿Vos querés? Vamos con la voz entonces, bueno. Uy, muy fácil. Tengo la... ¡Uy! Camisa negra. ¿Quién te la sopló, amigo? Mi pareja. ¡Sí! ¡Sí! Come on, baby, te digo con disimulo. Tengo la camisa negra y de negro tengo el difunto. ¿Qué tiene un muerto abajo de la camisa? No entiendo qué es esa paquete. Sí, el difunto. El miembro. Bueno. Ella. La pareja habla. ¿Pito? No, bueno. ¿Pito? Tremendo. Vamos con la que viene. A ver, vamos a ver si la adivinan o no. Yo creo que sí, amigo, un hitazo. Va al baño. Pista, porfa. Bueno. Me resuena. Es que es un temazo, amigo. Otra pista, porfa. Bueno. A ver, ahí va a cantar. Cuatro, siete, siete, cinco, seis, seis, ocho, ocho. Vamos, ya pusimos las tres pistas, ¿eh? Cinco. No, no, no. Cuatro. No. ¿Qué? No. De repente estamos hablando con Nazareno y de repente le cambió la voz a Nazareno. Ella quiere jugar. No. Sí, no, sí. No. Cinco. Cuatro. Otra pista. Tres. Otra pista. Dos. Uno. Uy, se van. Chao, NASA. Besos a la novia. Chao, hola, gracias, NASA. Damián, ¿estás por ahí? Hola, Damián. Esta es el línea, Damián. 4775-6688. Dami, ¿estás por ahí? Dami. Dami, mía. Sacamos nomás. Por el momento viene ganando Luciana, que tiene 3. Damián. La velamos esta, sí. Se fue Damián. Era John Secada. No. Esto es Just Another Day. Secada. John Secada. Ay, leí mal. La dislexia. ¡Qué temazo, por favor! Viene ganando Luciana con 3 puntos en este momento, pero ya tenemos a alguien enganchado, ¿eh? ¿Quién está? ¡Hola, Connie! Hola, ¿cómo andas? ¿Cómo estás, mi reina? ¿Todo bien? Bien, ¿usted? Muy bien, estás con calor, trabajaste hoy, ¿qué hiciste? Trabajé hoy, sí, estoy con mucho calor. Ahora estaba manejando y me paré un ratito. Muy sí. Bien. Porque venía escuchando y yo sé escuchar mucha música, entonces dije, no, acá tengo que llamar. Sos melómana. Este juego es para mí. Bien ahí, entonces es para vos, ¿viste todo lo que está pasando? No sé ni qué sortean, pero me copé y aventé el número. Acá nos divertimos jugando, querida, así que hiciste muy bien en llamar. Bueno, buenísimo. Bueno, ¿vamos con la siguiente canción? Bueno. Vamos con la que viene. Atención, amigos. A ver. Uy, un temón. Temardo. Pedí pista cuando quieras, ¿eh? Muy moderno, incluso. Se escucha como con mucho eco, como que en la radio lo escuchaba más cerca. Bueno, escuchá, levanté un poquito el volumen de la radio, pero muy poquitito. Solamente en este juego los dejamos subir el volumen de la radio. Ok, ok. No, Walter, no confundas. No, confundá a la gente, Walter. Eso lo puso el operador, quédate tranquila. Ah, bueno. Walter Roja, para que lo vayan a buscar. Bueno, vamos con la segunda pista, dale. Bueno. Mardo, si no pedí otra pista. A ver, pista. Bueno. Madonna. La respuesta es... ¡Correcto! ¡Vamos! La reina del pop. ¡Qué temazo! A ver cómo es. La reina del pop. ¡Temazo! ¡Temazo! No, mirá lo que es eso. Me encanta... El sonito eso que está ahí atrás, ese como rayito. Ay, sí. Es... ¡Qué temón! Ahí estamos. Primera respuesta correcta para Connie. Tenés que superar a Luciana, que hizo 3. Te quedan 2 más por lo menos para empatarla. Ok. ¡Vamos! A ver si la adivinás o no. Vamos a darle play. A ver. Estoy entre dos, pista. Poder, a ver... Podría ser, ya sé qué está pensando. A ver, vamos. Hay dos opciones. A ver, vamos con la pista. Don't get me wrong. Oh, ¿cuál era? ¿Cuál era la otra? La de Manuel Ritz. ¿Cuál de Manuel Ritz? Ay, no, ya se me fue. O si no, también podría ser. ¡Ay, esa! ¿Qué es esa? No. Voy por la vereda. Es la misma base. El sol. No, ¿sabes cuál era la que dijo ella? ¿La que dijo ella? Sí. Ah, claro, me estaban confundiendo. Estaba haciendo trampa. Era correcta, esta. Connie. Me wrong. Che, buen oído, Connie, ¿eh? Muy bien, igual. Sí, la... bueno, escuché música mucho tiempo. Me gusta mucho, por eso. Che, pega muy. Acá tengo que llamar. Es la misma base de Diego Torres. Queda bárbara, ¿no? ¿Sí? Para mí la dijeron, bueno, con esta se pueden hacer varios temas. Sí. Casey and the Sunshine Band. Que estoy mucho mejor. ¡Oh! Ahí estamos. Bueno, ¿qué tiene 2? Sí. Tiene 2. ¿Vamos con una más? Sí. ¿La hacemos fácil o hacemos, no sé, la que viene? Yo ya no pienso si es fácil. Es que ella sabe mucho. Sabe mucho. A ver, vamos con la que viene. Pista. Estamos en vivo, amigos. Multipista, el juego que le gusta a toda la familia. En vivo. Qué y tema. Sí. ¿Será? Sí, la conozco, pero no sé cuál es la letra. Chicos, ahí morí. Sí. La respuesta es correcta. Sí. El videoclip que se pegaban tortazos. Sí. Qué temón. ¿Y la base esa? You've been going to hurry. Chicos, hurry. En este momento. Nuestra querida Connie está empatando con Luciana. 3-3 está. Wow. A ver. Uf. Vamos con la que viene. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si. Se define acá. ¿Cómo estamos? Vamos se con la acá. Vamos con la que viene. Toca la que toca. Yo no tengo nada que ver, ¿eh? La suerte es loca. Paramos acá. Vamos con la que viene. Acuérdense que pueden tararearla, cantarla, lo mismo, pero decir de dónde. ¿De qué peli era? Algo. Está, me está mirando todos, nadie la saca, ¿eh? ¿O la sacó alguien? Está. Bueno. ¿Otra pista? Nada, ganas, chicos, de chapar con un sanguchito de amiga. Ay, ¿se puede pedir una pista más? Rain, nada, nada. Sí, pero es año de Jopo, chicos. Conozco esa parte nada más. Y algo más. Algo, no me digas. Estás empatada con Luciana. ¿Qué hacemos, chicos? ¿La tenemos en línea, Luciana, o no? Na, na, na. No, la conozco, pero muy de oído, muy de lejos. Es muy apretosa, no sé ni quién es. Ay, sí que sabés, para mí re sabés. Ay, de no. Mi Bowie. Ay, la respuesta es... incorrecto. Gracias, chicos, igual. No me digas. No, era el único que te iba a repetir porque era el único que sabía de la canción. Billy Idol, Eyes Without Face. Bueno, gracias, chicos. Te queremos. Che, gracias por animarte y llamarnos. Gracias, gracias. Que tengas buena noche. Una divina, muchas gracias. Amigo, Luciana, la ganadora. No, están empatadas. Ah, están empatadas las tres. Están empatadas. Para Luciana no nos atiende. Luciana no nos atiende, entonces vamos a ver qué pasa. Por ahí de acá que terminamos el programa atiende. No te puedo creer. Pero quedó pedido pendiente, ya está. Quedó pendiente, nunca nos queda pendiente. La semana que viene volvemos a jugar con las dos y desempatamos. No te puedo, ¿así nos quedamos? Sí. Ay, re triste. Ay, no, bueno, pero fueron muy buenas las dos. Voy a hacer algo, permiso a la producción. Voy a poner un segundo un tema. Si alguien lo sabe, se gana el premio. ¿Hacemos ¿De eso? ¿De nosotros? Ya, y ya dije mensajes o 47756688. Ah, los oyentes. Voy a tirar un tema. Yo quería ganar. No, nosotros no. Voy a tirar un tema y si alguien lo adivina, pero voy a poner un segundito. Si alguien lo saca, se lleva el regalo. Vamos a regalar algo. Voy a buscar uno. A ver, voy a buscar uno cualquiera. Pero literalmente es un segundo, porque si no, no vale. Voy a poner este. Si alguien sabe de qué se trata, empezamos por... Mirá, voy a poner esto. Listo, para mí ya está. Chau, si alguien no sabe, 4775-6688. Ya venimos. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Estamos conectados. Afuera el calor. Adentro, buen clima. TCL Breezin combina tecnología inverter que regula las temperaturas con gas R32 para un mejor rendimiento y hasta un 65% de ahorro de energía. Con TCL, siempre buen clima. Decimos verano, decimos Madryn. ¡Tenemos! Todo lo que no todos tienen. Conoce más en madryn.travel. BBVA presenta una Navidad de mierda. Sí. Vuelve la comedia del año. Desopilante, imperdible, espectacular, fantástica, maravillosa, fabulosa. Una planadora de carcajadas. Es la comedia del año. Una Navidad de mierda. Verónica Ginás, Alejo García Pintos, Anita Gutiérrez y Tomás Fonsi. Entradas en venta en Plateanet y en la boletería del Teatro Premier. Clientes BBVA, 20% de reintegro y tres cuotas sin interés. Unión Ganadera. Hamburguesas que no se achican. Una Navidad de mierda. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Empezá el año junto a Bartolito y Jardín de Genios. No te pierdas la nueva colección de cuentos y el divertido kit de merienda de Bartolito y sus amigos. Y como siempre, las mejores actividades para aprender jugando. Ya está en tu kiosco la primera entrega con la sandwichera y el vaso a solo 8.000 pesos. En la próxima edición, un super jarro para llevar a todas partes. Lipa, Dualipa, Dualipa. No. Nada que ver, chicos. Incorrecto. Nada que ver, incorrecto. Sigan participando. Diego Poggi y Anaís Castro. Olvídate de todo. La vuelta a casa es con Urbana Play. Desde hace más de 30 años, Melex es la empresa líder en movilidad eléctrica, brindando un servicio profesional en alquiler, venta y postventa de vehículos eléctricos. Más información en melex.com.ar. También podés seguirnos en nuestras redes @melex.argentina. BBVA presenta. El sol brillará mañana. ¡Ani! La emotiva historia de Ani llega al teatro. Clientes BBVA, 20% de reintegro y tres cuotas sin interés. Entradas en venta en Plateanet y en la boletería del Teatro Broadway. ¡Ani! Aventuras, risas, travesuras y mucha emoción. ¡Ani! Marzo, emocionante estreno. Espero mañana, el sol siempre brillará. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Hola, buenas. La canción es la de Volver al Futuro, ¿no? No, no, no, no, no, no, no. Incorrecto. 47756688. Enamórate de nuestros platos. Enamórate de nuestros tragos. Enamórate de nuestros postres. Este 14 de febrero enamórate de Puerto Cristal. Y también llévate un regalo sorpresa para seguir disfrutando con tu pareja. Puerto Cristal, Puerto Madero. San Valentín se acerca y los planes empiezan a sentirse. Una cena especial, un momento romántico, la experiencia perfecta a tu match. Este San Valentín, Big Box tiene el plan resuelto. Actividades especiales para festejar el 14 de febrero y regalos pensados para sorprender ese día. Encontrá la experiencia ideal en bigbox.com.ar o en cualquiera de sus puntos de venta. Teatro Colón presenta Astor, Piazzolla Eterno. Un musical imperdible. El público la ovaciona de pie. Intérpretes, bailarines, músicos y una puesta en escena nunca vista. Últimas funciones. Astor, Piazzolla Eterno. El hombre que revolucionó la música argentina en el mundo. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Entradas en venta en PlateaNet y en boletería del Teatro Colón. Últimas funciones. Invita BBVA, Astor, Piazzolla Eterno. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Hola, ¿qué tal? Soy Emanuel. Ese tema es de Celebration. No. Incorrecto, chau. Olvídate de todo. Si hay verano, calma y disfrute es en Divisadero Club de Mar. Cariló. Experiencias compartidas, risas que se quedan, momentos que se vuelven inolvidables. ¿Estás listo para vivirlo? Cocina costeña de día y de noche. Tragos, espacio de sombra y relax, deporte y movimiento. El punto de encuentro siempre es Divisadero. Te esperamos frente al mar. Divisadero. Verano 2026. Acacia y playa. Cariló. En la ciudad convivimos. Y lo que haces hoy, vuelve mañana. Hoy paras en doble fila, mañana esperás. Hoy no juntás la caca de tu perro, mañana la pisás. El otro sos vos. Si todos hacemos lo nuestro, convivimos mejor. Buenos Aires, ciudad. Urbana Play 104.3. Nos encontramos en la calle. Yo diría casualidad. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Olvídate de todo. Buenas, la canción es All Night Long, me pareció a mí. All Night Long. Uy, de Lionel Richie. All Night Long. A ver, pone. No hay nylon, cantaba yo. No, ay, no, no. Nylon. Podría haber sido, pero no. A ver cómo queda. ¿Qué que ponga? A ver si es. Podría, ¿sabes qué podría ser? A ver. Podría ser, pero no, ¿eh? A ver. All night. Oh, no es. Hola, Lucrecia. Hola. ¿Qué haces, Lucre? Bien, muy bien. Che, qué lindo nombre que tenés. Bueno, gracias. Me encanta, Lucrecia, me parece refachero. ¿Estás llegando al final del día cansada o con energía, Lucre? Acabo de entrar a la ciudad, vengo de viaje. Muy bien. ¿De dónde? De 9 de julio, provincia de Buenos Aires. 263 kilómetros. O sea que estás cansada. No, todo bien. ¿Estás bien? ¿Cómo es tu apellido, Lucrecia? Mi apellido es Walter. Ah, mira vos. Yo creo que conozco en 9 de julio una Lucrecia Poggi. No. No soy yo. No. Mirá vos, qué loco. Mirá vos, mi viejo de 9 de julio. Bueno, ¿qué canción es? A ver si la sabes. Es Annie Lennox, Walking on Broken Glass. ¿Qué? La respuesta es... A ver. ¿Cómo la sacaste, Lucrecia? Un segundo escuchaste. ¿Cómo la sacaste? pues me gusta. Es Annie Lennox. No, capa. No, muy toda buena. Toda adolescencia escuché Annie Lennox. Mira, qué bueno. Oído, che, nos sorprendiste, ¿eh? Nadie, sos la única que llamó y acertó. De una, la primera. Felicitaciones, Lucre. Ahí te quedas hablando con Mali y con Joaquín. Gracias por todo. Muchas gracias. Chao, chao. Bien, espectacular, amiguitos. Tengo algo para contarles. Si buscás viajar distinto, conocé Dot Hotels, una cadena de hoteles boutique únicos y llenos de detalles. Hoteles con pocas habitaciones, diseño artesanal, identidad local y una atención humana cercana y personalizada. Dot Hotels está en Argentina, Chile, Paraguay, Colombia, México, Estados Unidos, España e Italia. Y en Argentina podés vivir la experiencia Dot a lo largo de todo el país. Y además, si te gusta volver, tenés Dot Rewards, nuestro programa de lealtad que suma puntos para tus próximas estadías. Reservá directo a nuestra web y accede a la mejor tarifa y promociones exclusivas. Dot Hotels. Viví boutique, respira boutique. Claro que sí, ¿eh? Me encanta este lugar. Mirá, en Puerto Iguazú, en UCO, Buenos Aires tienen, en Salta, en Salento, en Colombia, Morelia, México, wow. Pucón, Chile. Estamos viendo imágenes en Mallorca, en España. Che, tienen muy buenas Roma. Piletas, ¿eh? Todos tienen unas piletas en Asunción, en Paraguay, sí, Miami. Sí. Ay, chicos, vamos para el Miami. Me vuelvo loco. Qué lindo. En instantes. Che, te tocó un muy buen día para venir. No, te digo. Toda la semana. Sí, chocha. Hoy tenemos estafados. Ay, ¿qué pasó? Todos en algún momento hemos sido estafados a través de las redes sociales, a través de alguna aplicación, compraste, vendiste algo, te cagó alguien, guita, un amigo. Si tenés algún tipo de estafa bajo la manga, que siempre decimos lo mismo. Cuando uno lo estafan, uno se siente medio boludo. Medio dolo uno. Pero nosotros que hacemos acá, te damos un abracito, sí. Un mimito, un golpecito. Lo barato sale caro, ¿viste? Te queremos, que no pasó nada. Ay, barato, ¿qué va a pasar? O sea, dale. ¿Sabés qué me pasó ayer? ¿Me estás jodiendo? ¿Te estafaron? ¿Qué me compré? ¿Qué te dije? Un electrodoméstico. ¿Una air fryer? Sí, ¿qué? Hoy no ando más. Ay, no, boludo. ¿Está en garantía? Está en garantía, pero igual me siento un poco dolubo. ¿Pero la compraste? ¿Cómo la compraste? ¿Por una aplicación? Sí, por la web, digamos. No, tengo garantía todo, pero me siento un poco estafada. ¿Pero no te habla explotado una térmica, algo? No, dejó de funcionar. ¿Me no sé estás qué jodiendo? Pasó. No sé. ¿No estará habilitado tipo el timer o una cosa así? Quedó como cuando usás la air fryer, tenés que cerrar la puertita, sí, para que siga funcionando el touch, digamos. Sí. Quedó open, y yo la cierro y dice open. Cierro, open. ¿No tendrá un plastiquito o algo? Nada, no quedó el sensor de cierre y apertura. ¿Y qué marca? Vamos a ver. No, bueno. Algo decía. Algo con Smart, dice. Smart Home. Sí, no me parecía mala marca. No, cero. Bueno. Ay, no, qué cagada. Y la tengo que llevar ahora. Ay, me siento estafada, no. Chicos. No, qué cagada. Dos días la usé. Yo compré una mesa una vez por Marketplace. ¿Viste una mesa tulipa, se llama? Sí, la que bueno. Tiene una pata central, digamos. La que tiene, sí, que es media como onda, suponte, de diseño. Que yo la vi muy barata. Claro. Tulip, me parece que se llama. Sí. De los años 60, no sé. Re. ¿No? Y... Qué barata esta mesa. La fui a buscar en el auto, la fui a buscar en el Cardián, todo entró, desarmada, etc. Después me di cuenta porque me la habían vendido tan mal, porque me la compré por 35 mil pesos. ¿Qué? Nada, de fibra de vidrio, la base. Debería ser de metal, de acero. Te apoyás y hace. ¡Ah, no! Cruje todo el tiempo. Estás comiendo y estás comiendo a milanesa y te apoyás en la mesa y sentís que cruje la milanesa. Claro, porque esas mesas, como tienen la pata central, claro. Los bordes quedan como a la deriva. Ay, Dios mío, no compren nunca cosas más. Así tan baratas. Nunca ¿sabes? Más. Bueno, en instantes, si tenés alguna estafa bajo la mano, no tengas vergüenza. Llámanos. 4775-6688 y 1168-61-1043. Queremos conocer tu estafa. Más canciones, Edison Ray. Esto es Fame is a Gun en Urbana Play. My one confession, it never was enough. I always wanted more. Estamos en Urbana Play 104.3, amigos. Casi las 9 de la noche de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. A ver cómo estamos, Mari Moroni. 31.2. ¡Oh, qué calor! Tremendo. No bajó tanto. Tremenda, Moroni, tremenda. A esta Moroni, altura del día ya debería. Ya, yo estaría para unos 27. ¿Viste a veces cuando es tremendo? Cuando yo tengo una pared en casa que le pega el sol a la tarde. Sí. La toco cuando llega la noche. Sí, caliente. Sí, no. No, chupa calor. Mi vieja tiene pileta de cemento, digo, de material. ¡Oh, vamos! Chiquita. A veces cuando nosotros éramos chiquitos, ¿viste? Pero vamos igual, pero yo no tengo problema. Se le evaporó la mitad del agua de la pileta. Me estás jodiendo. No, literalmente. No pasaba esto otros años, ¿eh? De repente la vamos a ver y tiene la mitad del agua. ¿No estará abajo pinchada o algo? No. ¿Está pintada? Sí. Está arreglada, como dice, todos los años se arregla, ¿viste? Como todo eso. Capaz que estaba perdiendo agua por abajo. ¿Sí? ¿Vos decís? ¿Se va a la tierra, decís? Por la duda. Me parece que no, pero bueno, está bien lo que decís. Está pintada ahí con esas pinturas, viste, que no dejan pasar nada. Claro. Che, amigos, estamos en estafado. Bueno, puede ser que el pintor te estafó. ¡Ey! Puede ser que el pintor te estafó, no la pintó, sí, o la pintó con una pintura que no tiene nada que ver. No, o te dijo... Le dejás la llave, bueno, yo me voy a trabajar, te dejo pintando, etcétera. Y es tipo, esta pared no la hiciste. Tremendo. Sí, pero tremenda moral y tremenda. Tremenda moral y tremenda. Uno confía. Amigos, estamos hablando de estafas. ¿Alguna vez te cagó alguien? Es así, simple y llano. ¿Alguna vez te sentiste estafado a través de alguna red social, a través de algo? Vamos a reírnos de eso. Vamos a tomarnos como una anécdota, ¿te parece? Por favor. Ahí estamos. 47756688. ¿Quién está en línea? Hola, Adriana. ¿Adriana? Sí. ¡Adriana! ¿Te dicen así? Me dicen Adriana. Claro. Como la Rocky. ¡Adriana! Como la Zuller en el programa de Mirta. Programa de Mirta. Como la Devota, que también. También la Broski. ¿Cuántas hay, che? De la mini Broski. En serio, como mi tía también, Adriana. Todas Adrianas, hermosas todas. Bueno, ¿cómo te estafaron? ¿Qué te hicieron, Adriana? ¿Qué te hicieron? ¿Qué me hicieron? Me llegó un WhatsApp de un primo, supuesto mío, que no era mi primo. Bueno, era la cara de mi primo. Me habló contándome que había cambiado su número. Y bueno, entonces en el momento de la charla me dijo, ¿cómo estás, Adriana? Necesito dinero, tengo que cambiar unos dólares. Y yo, que soy tan buenaza y siempre ayudo a todo el mundo, le digo, bueno, dale, escribime el miércoles que viene que cobre un dinero y bueno, te los compro yo, te transfiero, no sé qué. Ay, y llegó el momento ese día, yo tenía como una sospecha de que había como algo raro, que me pidiera plata un primo que hace un montón que no veía. Y bueno, hice la transferencia donde me lo pidió. ¿Cuánto? Que no era su cuenta. ¿Cuánto? 600 mil pesos. Ah. Hace un año y medio atrás. No, qué dolor. 13 de junio. Adriana, estaba pensando en Rocky. Hija, vos no dudaste, vos confiaste, viste la foto del primo, entraste como loca. Claro, y realmente, bueno, me dice, bueno, dale, vos mandame la plata que yo después te transfiero a tu cuenta de dólares los dólares, porque la idea era ayudarlo no a prestarle el dinero, sino que hacer una compra y venta de dólares. ¿Hace cuánto que no hablabas con tu primo? Hacía cinco años. Un par de meses, pero lo que yo no me di cuenta es que yo tendría que haberle escrito a su anterior teléfono, porque digo, si cambió el teléfono, tendría que haberlo visto. Claro. Pero no, confié. Mirá cómo confiaste, che. No, tremendo. Y pasaron las horas y yo decía, bueno, me va a transferir los dólares. Y no me los transfería. Y no solo no me los transfirió. ¿Cómo? Nada, te estamos escuchando. ¿Te los transfirió? ¿Qué? Que no solo no me los transfirió, sino que pasó el tiempo y yo le escribí cuando me di cuenta que no me había mandado los dólares y le dije, vos no sos mi primo, esto es una estafa. Y se burló de mí, se rió y me dijo, sí, esto es una estafa. Y me bloqueó. Ay, no, pero te lo dijo. No te puedo creer. Vale la sinceridad del chorro, che. Sí, vale la sinceridad del chorro. Yo después llamé a mi primo, por supuesto, mi primo real se me rió mucho en la cara, me gastaba. Claro. Y bueno, por supuesto que quedó en nada porque el banco no se hace cargo, porque la transferencia es por voluntad. Entonces, claro. Bueno, de paso les cuento. No, igual creo, amigos, que el otro día... Se ríe la chica. No. El otro día había salido alguien al aire y creo que después de no sé cuánto tiempo con Defensa al Consumidor, O sea, con mucho tiempo, que es lo que uno no tiene. Claro. Y mucho desgaste mental, físico, lo que sea. Ganas. Creo que hay una posibilidad de que te devuelvan. Pero lo primero que te dicen los bancos es no, la transferencia es voluntad propia, como dijiste claro. vos. Sí, yo hice denuncia, todo, pero quedó en nada y bueno, y decidí... Todos salen desde la cárcel, ¿eh? La mayoría de las estafas salen de la cárcel, amigos. Yo te voy a decir lo que pienso y para no robarles más tiempo. No, no. Todos los estafadores, no te pienses que son chorros de la cárcel y esas cosas. Son gente con toda la mentalidad del mundo, tienen la capacidad, se han sentado con 20.000 computadoras, son gente que la tiene recontratada y no son justamente de la cárcel, ¿eh? Son gente que está trabajando con robots de tecnología, cibernéticos. Mira, por los datos que sabemos de la ciudad de Buenos Aires, que es donde por lo menos salen generalmente de la fiscalía de ciberdelitos y todo eso, te digo porque yo soy de medio chusmear y me gustan estos datos. Me gustan los números ahí. La mayoría de estos quilombos vienen de cárceles. La mayoría de todas estas. Y después, obviamente, ahí como... No quita que, obviamente, no, haya obviamente. Gente recontra organizada en una oficina con miles de computadoras y, haciendo... No, tampoco miles de computadoras. Son tres, cuatro personas con celulares, van cambiando de chip, roban celulares, utilizan esos teléfonos. Pueden entrar... Porque, por ejemplo, no sé, roban un par de celulares, entran a la cuenta de MP de cada uno. Sí. Entonces, de ahí te piden que les transfieras ese dinero a esa cuenta, o si cambian el alias. Son de celulares robados. No, es una locura. Cada vez son más. Bueno, pero bueno, caí. Adriana Broski cayó. Bueno, caíste. Hay que aprender y es una gran enseñanza que la estás diciendo ahora al aire en la radio. Entonces, renovamos esto para que la gente tenga en cuenta. Nunca te van a llamar, por ejemplo, ni de Mercado Pago para decirte, ay, tenés que pasarme un código. Nunca pasen jamás. Ningún código de ningún bueno, tipo. Bueno, vieron ahora que las aplicaciones, yo tengo MP y otro banco. Y ahora, cuando vos abrís la aplicación. Mientras estás en un llamado, te tira una alerta ahora a la aplicación. Te dice, nosotros no te vamos a pedir ningún dato, no transfieras a personas que no conoces. De a poco se van copando porque la verdad que es un desastre. Hay que ayudar a los más grandes, sobre todo, que son los que más. Pero vos tampoco sos grande y mirá lo que te pasó. Viste, uno cae a veces. No solamente, bueno, sí, ya voy a cumplir 50, pero aparte trabajo en tecnología. Lo peor de todo es que lo que me pasó a mí... Es que me agarró vulnerable. Si yo estaba pasando una situación personal y de buena saqué soy, dije, lo voy a ayudar. Y después. Igual tu primo no le hablé nunca más, un tarado que lo llamaste, le contaste y se rió. Y la verdad que me hace enojar, me hace enojar. Un beso, Adri, te queremos. Bueno, chicos, igualmente les deseo lo mejor. Gracias, querida. Vos también. Ya vas a recuperar esas 600 lucas y nada, gracias por abrir tu corazón. Sabes que vergüenza. Sí, toma. Un beso. Chau. Se va Adriana y ¿quién llega ahora? Ahora llega Rodrigo. Hola, Rodri. Hola, morón, un gusto. ¿Cómo estás, mi querido? Hola, Poggi. Hola. Qué lindo hablar con ustedes. Gracias, Rodri. Acá estamos. Listo para escucharte, loco. Gran compañía de todos los días. Gracias. Muchas gracias. Un placerazo enorme. No me digas que te estafaron, che. Me estafaron, no. Sí. ¿Quién? En general, mirá que soy bastante desconfiado, pero bueno. No, los famosos planes de ahorro, que en general son bastante... Deja mucho que desear. Sabes que sí. Pero no te estafan con el plan de ahorro en sí. Te estafan con algo que ellos llaman una bonificación, suscripción para entrar al plan. Con eso te cagan. Pero, no con ¿qué lo hiciste? ¿Con una agencia de autos? Lo hice una agencia grande, que no voy a dar el nombre porque no da. Te hacen firmar el contrato. Sí. Y te dicen, en la cuota 2 vas a tener el auto asignado. Perfecto, yo pongo la gente pone la suscripción, que no es una suscripción menor, en este caso eran 800 lucas, bastante guita, imagínate. Uf. Y mala cuota. Y después, bueno, pagá la primera, pagá la segunda, y como cuando vi que no me adjudicaban nada, dejé de pagar. ¿Y qué pasó? No te entregaba el auto, no, tenés que asignar una determinada cantidad de dinero, y bueno, no apareció el auto, una mentira que en la cuota 2 te lo daban. Che, ¿y averiguaste en otros grupos o gente que le haya pasado lo mismo? Sí, mucha gente, no poca, mucha gente pasó lo mismo. ¿Y es una concesionaria de capital conocida, no es conocida, de Gran Buenos Aires, dónde? Es grande, pero no voy a dar nombre porque no da. Pero si te estafaron, amigo. Claro, ¿por qué no da, decís? Bueno, está bien, obviamente cuida los datos que quiera contar. Por él, por ahí, porque no quiere... ¿Pero qué, es multimarca, es una marca sola? Es una marca sola, pero no... No, pero no es una marca, es una concesionaria de la marca. Ah. No es la marca en sí. Ok, es una concesionaria que vende autos de una marca. Que, Claro, exactamente. Pirulito, que vende tal marca. Ok. Es pirulito. Ok, ok. Che, y buscaste, viste que siempre en Facebook aparecen un montón de grupos, o en Instagram, sí, aparecen estafados por... Sí, estafado por, y es algo recurrente, que no te devuelven la suscripción, que, o sea, la plata de la cuota te la van a devolver cuando finalice el plan. A los 4 años, ponele, te dan la cuota. Che, ¿y te habías puesto a leer como los términos y condiciones y todo eso, o no? No, eso la verdad es que se escudan en eso seguramente, porque son contratos que son, no sé, largos, con letras muy chiquitas, y bueno, ahí está el error. Bueno, datazo, amigos, ustedes hoy saben que con ChatGPT, Gemini o el que tengan a mano, son gratuitos, uno puede subir un PDF y le pones, ¿hay alguna cláusula abusiva, leonina o algo? Pero olvidate que las hay. Y después, viste, te dicen, tengo que tener precaución con algún tipo de este punto, y te hace un desglose. Claro, un resumen. Sí. Che, ¿y el auto? ¿No te quedaste sin auto, amigo? ¿Y sin toda esa guita? Sí, tengo que moverme con un abogado y capaz que la devuelven, pero viste que hay que invertir en abogado. La energía que gastás, tremendo. Claro, viste. O demanda colectiva entre todos los damnificados. Claro, decirle que no caguen más a la gente, que cuesta la guita, viste, cuesta ganarla y... Che, perdón, no me digan la marca, pero decime si querés por dónde está ubicada la concesionaria, así la gente más o menos. Claro. San Isidro tiene una... Me estás jodiendo, pero ¿por dónde? Por ahí, por donde está cerca del... ¿De dónde? Hipódromo, por ahí, San Isidro. Bien, es grande, lo que pasa que claro, viste, no. ¿Con T arranca? Con T no, con G. Pero no. Es, viste, es algo que me parece que le hacen todas en general. ¿Gui? G-A empieza. Ok, ahí está. Sí, pero no, viste, me parece que no es algo de esa en particular, sino que lo hacen en general bastante. Qué cagada, amigo. Son los planes de ahorros, no se metan, no lean el contrato o que ChatGPT le diga, porque es mentira que te dan el auto, no te dan el auto, tenés que ganar la oferta como cualquier hijo vecino, es mentira que te lo van a dar. Claro. Ay, bueno, te mandamos el abrazo grande. Bueno, ya se va a solucionar de alguna manera, ya le vamos a encontrar la vuelta. Y gastaremos plata al abogado y recuperaremos la mitad, pero viste, juegan con la ilusión. Si no, de la le pinchamos la rueda a todos los autos que tienen la puerta. ¡Dale, José Misterio! Sí, claro. ¡Hacelo de una vez! José Misterio, te dicen. Se aprovecha de mi nobleza. Dije la marca, bueno, pero no quiero porque... Está bien. Pero está bien. Boludo, si a vos te estafaron. Bueno, no, se llama Galante. Galante y algo más, la marca, pero no es la marca en sí, es la concesionaria. Ok. No es la marca en sí. Puede pasar. Bueno, loco, te mandamos el abrazo más grande. Bueno, gracias, Rodri. Gracias por escuchar siempre, los quiero un montón. Te queremos. Besote. Besote gigante. Che, gracias, está Matías, loco, en línea. Hola, Matías. Mati. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Todo tranquilo, por suerte. Muy bien, Mati. Queremos escuchar tu estafa. ¿Qué te pasó? Nada, yo trabajo, soy profe en un gimnasio. Bueno, soy dueño en un gimnasio, soy profe. Y vendo, un amigo venía justo de México, me va a traer un celular, me va a comprar un iPhone nuevo, me lo va a traer. Cuando, o sea, ya sabía que me lo traía, yo tenía esa plata ahorrada, se lo compro, se lo pago. Y el mío lo vendo... a una chica por, no me acuerdo si había sido por Facebook o en una publicación de Instagram, lo vendo, y la chica me había, yo vivo en San Martín, me dice, nos encontramos en el Mac de Avenida San Martín, bueno, sí. Voy, me deja plantado. No. Dije, bueno, cuando me dejó plantado, dije, listo, esta chica no lo quiere. Yo ya a mí me sonó raro, he ido con mi viejo, el auto, no sé qué, y vi que fue un taxi y se fue, no sé qué, y dije, medio raro. A los 2-3 días me dice, bueno, voy a no sé dónde, bueno, viene a la puerta de mi gimnasio, tenía un lío de gente, 20 personas, clase de funcional, todo. Mm-hmm. Lo llamo a mi viejo que vive a 2 cuadras, digo, che, venís que a las 6 viene la chica esta, así cuando le doy el teléfono vemos si los bebés son originales y nada, una vez que me los date, se hace a casa y listo. Bueno, me dice, teléfono formateado, yo soy bastante hincha, cajita, cargador, cablecito, pero la calcomanía, todo. Se lo doy, formateado a cero, para que lo pueda usar como si fuese nuevo. La chica me da, yo había pedido $1,000, me daban 1,100. Entonces le digo, ay, no, ay, no, no. Qué está generosa, bien, está bien. Qué generosa. Yo dudo tanto de la gente generosa. ¿Y entonces? No. Y cuando mi hijo me dice, no, son buenos, bueno, hay mucha gente, digo, bueno, yo me quedo con la gente, decime si son originales, son buenos, se va, a los 5 minutos me llama y me dice, son truchos, me dice, llámala, no, no me va a atender, la llamé 50 veces, me atendió de las 50, nunca. No. ¿Pero qué vio tu viejo que eran truchos? O sea, ¿por qué lo vio después? Fue porque fue un cochero que está acá cerquita de casa, le fue a preguntar que manejador, le dice, no, son todos truchos, le dice. Ay, no te lo puedo creer. Y en el momento, ¿qué viste? Le digo. Claro, ¿el momento qué fue? ¿Con el fibrón? ¿Qué hizo? No sé qué hizo. Fue al lado de una dietética que había una señora mayor que estaba con el fibrón. Yo cuando los vi le dije, me parece... Me dice, no, yo ahora me fijo. Y cuando me dijo, ¿son buenos? Listo, ok, le di el fibrón a la chica. La chica subió el taxi corriendo y... amigo, qué garrón, no te puedo creer. Me quería morir. Che, esa arpada cantidad. Y a todo esto me faltaban 2 horas de clase, me faltaban. O sea, que mi cara fue de piedra. Y la gente me dijo, ¿estás bien? No, le digo, como diciendo, no. No, una chica me abrazó y me puse a llorar. Ay, mi vida. Y la chica me abrazó y me dijo, perito, los ahorros que hice durante todo el año los perdí en un celular de mierda y no lo puedo recuperar, le digo. Ay, no, amigo. Después, amigo. Pero no, ¿sabes cómo estaba? Qué mal. Sí, no, que viste, aparte uno... ¿sabes por qué decidimos también hablar de estas cosas en la radio? Porque nos pasan... a casi todos, o todos conocemos a alguien que sí, nos pasa. Y uno se siente muy, simple lo voy a decir, te sentís medio boludo y sí, al mismo tiempo ¿eh? Muy vulnerable y te da como vergüenza contarlo, claro, che, me estafaron. Porque decís, pará, me la paso escuchando estafa, veo en Facebook, veo en Instagram, veo en el noticiero que están estafando un montón de gente y yo que me cuido, yo que trato de ver un poco... Caí. Es que uno piensa que a uno no le va a pasar, no sé, porque no? Tenemos esa sensación de que no, si yo me voy a dar cuenta. Bueno. No, o sea, que hay veces que te das cuenta y hay veces que no. A mí me pasó mi estafar y me di cuenta, pero en esta no pasó. Bueno, hay una que están haciendo ahora y está bueno que esta la sepan todos, amigos. Pasa mucho ahora y estuve viendo como muchas publicaciones en la última semana. Te cae una transferencia equivocada. Ah, sí. 30 lucas. 100 lucas, sí. 200 lucas. Sí. Entonces, después te llama una persona por teléfono y te va pidiendo, ay, perdón, conseguí tu teléfono, me lo dieron del banco, sin querer te transferí, te pido 1,000 perdones, me lo podés devolver, quería transferir a otra persona, me confundí una letra, era otro alias, que esto que el otro. Dices, bueno, ok, me transfirió plata, se la voy a devolver a la persona, uno sí. de buena onda, fe, sí. De buena fe, viste, transferís. Bueno, cuestión que con ingeniería social, lo que hablamos siempre, te van medio llevando que esto que el otro y le terminas transfiriendo o terminas sacando un préstamo con tu cuenta, te metes, te hacen, ¿entendés? Le pasas alguna clave. Sí. Wow. Tremendo. Así que bueno, ojo con el tema de las transferencias. La que hacen, hay una más que están haciendo que el año pasado me la quisieron hacer y me di cuenta. Yo a veces cuando hay algo en el gimnasio que lo tenemos que cambiar, por ahí se vende, se compra algo nuevo y vendía una cinta, nada, normal, 200,000 pesos. La publico y un señor me llama y me dice, me recibe para mi mujer, porque esto que me llama, no, me manda un mensaje de audio. Y cuando te estafan es raro que te manden audio y esas cosas. Y después me termina llamando, no, que me reciba a mi mujer, porque yo soy de, no sé, de Luján, me dijo, la para. Puedo mandar en un flete. Sí, ¿no salió, digo, no salió una historia parecida hace un par de semanas de una cinta o algo que estaban vendiendo y me parece que el chabón le estaba... Creo que la misma historia, amigo. ¿Acá, al aire sí, de acá? Para entonces... Puede ser, y me manda mensaje y me manda, bueno, te transfiero a las 200, no sé qué. Me manda 2 millones de pesos. Cuando me manda le manda el alias, me mandó como, encima, como que lo borró. Ahí se le cortó. No me llegó nada, le digo. No me llegó nada. Cuando me dice, bueno, ¿me podés devolver? Yo no te puedo devolver nada hasta que no me llegue. Cuando me llegue, te devuelvo, le digo. Chicos, es el mismo, pará, es la misma historia... Es la misma, pero mirá que nunca la conté, ¿eh? No, pero le acaba, es la misma historia, pero me la recuerdo, pasó hace 2 semanas, 3 semanas, nos contó, creo que era una chica que nos contó lo mismo, de un tipo que vivía cerca de la costa, era... Este era de Luján. Bueno, más o menos, ¿viste? No importa. Menos, parecido. Son modus operandis. Claro, pero era un... Son modos que operan así, te mandan una transferencia que te hice... Porque copian el número de CBU o algo y después vos le mandás pensando que te mandó de más. Yo estaba ocupado porque estaba trabajando, pero... Claro, uno está laburando siempre. Entonces te meten en el medio. Me mandaste, Qué loco. 2 millones de pesos. ¿Qué ¿Cómo loco? Te doy 2 millones de pesos? Que hayan olas de delitos, ¿no? Porque siento como que, no sí. sé, que entre ellos, entre los estafadores, se van pasando como, che, ahora estamos con esta modalidad, así que te recomiendo que estafes a las personas con esta modalidad. ¿Entendés? Porque no, justo pasa lo mismo. Claro, se van recomendando. Claro. No, a mí lo que me da bronca, boludo, nos estafamos entre nosotros, que toda gente laburante. Mal, eso. Laboradora, boludo. Es una locura cómo cagás. Yo no sé cómo podés dormirte a la noche y... En paz. En paz, sabiendo que cagaste a alguien que quizás es la guita de su mes, su año o lo que sea. Sí, pero ellos lo ven así como viven el día a día, seguramente. Es gente de mierda, boludo, los odio. Y es a lo que dijiste antes, ¿te acordás que dijiste que te salía el Mercado Pago, que antes hablabas con la otra chica? Sí. Ahí, viste que ahora con Mercado Pago, por ahí si estás cerca de algún lugar y tenés activado la localización, te... Como que te refiere a dónde querés estar feliz. O sea, claro, cuando llegas a un local, vas a poner, no sé. Panadería Aromas. Y vos, si querés tocar, pero eso es un gimnasio. ¡Ay, le transferí a panadería! No, ese no es mío. Y vas a tener que ir a la esquina a pedirle. Que te devuelva la. Claro, porque ahora con la aplicación esta, por el GPS. Se te habilita, no sé, por ejemplo, vas al gimnasio de él, entonces, por el GPS, te aparece cuando estás por transferir el pop-up, querés transferirle. A tal. Claro, y se ve que tomó otro. El del frente, sí. Digamos. Muchas veces me pasa, yo tengo una cafetería, una panadería, entonces me dicen, che, este es. No, esa es la cafetería, no es acá. Poné el nombre del gimnasio, de paso tiro el chivo, pero training, y ahí lo mandás. Mira, nos acaba de estafar en vivo, está bien. Está bien. Se ríe. Hemos sido estafados. Se ríe porque se hace un poco cargo. Hemos sido estafados. Obvio, me hice cargo. Te mandamos un abrazo gigante, Matías. Gracias, chicos. Estoy esperando el día que la ciencia invente una pastilla para tener lomo. Bueno, ojalá que sí. No, pero pará, no me conviene, ¿eh? Va, ¿viste? No nos conviene. Mirá cómo nos van a cagar. Abrazo grande. Mirá cómo nos van a cagar. Abrazo grande. Bueno, amigos, historias de estafas. Siempre es lindo escucharlos. ¡Ay, ya! Siempre es lindo escucharlos a todos ustedes. Y nada, pero bueno, no por esto. Historias, che. Nos sentimos re dolobus todo lo a los que nos pasa. Es letal. A un conocido mío lo estafaron con un depto de pozo también. ¡No! ¿No entendés? Tipo, departamento directamente. Salió en los noticieros todo, porque entre todos los que habían comprado el pozo, también con los del resto del edificio, fueron al noticiero acá. De pozo, yo me coheteo y me tiro al pozo. No, me tiro. Usemos el pozo para algo. Ah. Amigos, 21-21. Momento mágico en este programa para todos los que han sido estafados. El abrazo más grande. Que el que te estafó le vuelva. Feo. Si les aparece un bostezo en este momento, lárguenlo. Es importante el bostezo también, ¿eh? Para sacar la energía negativa, aflojar. ¡Lárgalo! Las cuerdas vocales. Amigos, respiramos profundo, que el aire llegue hasta tu panza, que se infle todo tu cuerpo. No respires solamente con la parte de arriba, con el pechito. Respira con todo, a ver. Sostenelo. Largalo. Espectacular, amiguitos. 21-21. Si quieren, podemos volver a que la gente deje deseos para las 21-21. Me encantaría. Si queremos deseos. Manden su audio de deseo y abajo escriban la palabra deseo. ¿Qué pone, boludo? Mi cara, que soy Jesús, ahí en el medio. 1168611043. Hasta las 10. Esto es Olvídate de Todo. Om. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. Aprovechá ahora el Electro Sale en Frávega. No te pierdas la liquidación en más de 100.000 productos con hasta 50% de descuento, hasta 12 cuotas sin interés y envío en 24 horas en seleccionados. Fíjate en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.frávega.com/e/legales. BBVA te trae Disney on Ice. Festejemos en familia. Frozen y Encanto en una emocionante aventura. Stitch por primera vez en vivo. Disney on Ice. Podés adquirir tus entradas en movistararena.com.ar. Clientes BBVA preventa exclusiva. Única semana con el 30% de reintegro y 6 cuotas sin interés. Vivamos la fiesta en Disney on Ice. Nos cuida Avalian Cobertura Médica. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Dos hierros, dos propuestas, la misma chispa. En Palermo, a pocas cuadras, conviven nuestras dos casas. Hierro, Casa de Fuegos, en Costa Rica 5602. Y Hierro Bodegón,

Somos la radio que ves. Olvídate de todo. La tarde noche de Urbana Play. Lunes a viernes. De 19 a 22. Hoy olvídate de todo. En Urbana Play. Hoy olvídate de todo. En Urbana Play. Hoy olvídate de todo. 9 de la noche, 29 minutos. Mientras ustedes estaban escuchando publicidad, ustedes. Vi un video, un tutorial en TikTok, cómo chiflar. ¿Viste que la gente se manda los dedos en la boca y chifla fuerte? Siempre quise aprender a hacer eso. Chicos, 10 de febrero, 9 de la noche, 29 minutos, tengo 38 años, no sé cuánto. Lo lograste. Aprendí a pseudo chiflar por primera vez, me sale un sonido de la ley de acá de la boca. A ver, no sé si me va a salir en vivo. Dale, a ver. No lo puedo creer, ahora capaz que lo hago en vivo y no me sale. Mientras mira el tutorial. No, es increíble, a ver, no puedo creer, siempre quise hacer esto. Pero ahora capaz que lo hago en vivo y no me va a salir. La emoción es total. ¡No! ¡En vivo! ¡No puedo creer, boludo! Sabés que me siento re macho ahora. Pobre, por chiflar así en la calle. ¡No! ¡No! Yo lo estoy grabando, tipo, you're no doing amazing, sweetie. Chicos, toda mi vida quise chiflar así como chifla la gente. ¡Ey! Ya podés ir a la cancha, Diego. Tengo que parar, tengo que igual. Escúchame. No lo puedo creer. No, estoy totalmente emocionada. Haber presenciado este momento. Ahora me tengo que hacer de un equipo. Es un antes y un después en la vida, realmente. Soy yo te felicito. ¿Cuándo te hiciste adulto? Que ayer lo hicimos. Hoy, ¿recién? 10 de febrero. No lo puedo creer, amigo. Che, ahora voy a poner. Duque, ahora subamos el tutorial en @olvídate de todo 104.3. Si siempre quisiste chiflar con los dedos. Sí. Pero fuerte, ¿viste el chiflido? Sí. Tengo el tutorial perfecto para que aprendas a chiflar. Pero no chiflar silbar, porque silbar silba cualquiera. El tema es con los dos dedos, o sea, cuatro dedos en la boca. Sí, que medio tenés que hacer como una A, ¿viste? Que tenés que juntarlo ahí medio en vértice. Dos de cada lado. Sí, sí. Ahora se lo... No puedo creer. No estamos helados. Me ha cambiado la vida. ¿Qué pasa, abuelo? Mi vida cambió para ¿qué pasa, abuelito? Sin manos es el verdadero desafío. Oh, ya te la complica. Ah, pará, chabón. Pará, pero dejale el momento de gloria. ¿Por qué no operás sin mano vos, querés? Ese es el verdadero desafío. Ese es el verdadero desafío. A ver. Bueno, chifla vos sin las manos. No, está operando sin las manos. A ver, ¿qué? Chifla, a ver. Para que me enfoque, ahí está. ¡Ah, bueno! Para un poco, bueno, yo voy de a poco, boludo. Claro, boludo. Aprendí a silbar hace 2 años, imagínate. Bueno, y lo mandamos, gracias. Bueno, @olvídate de todo 104.3. En instantes, tutorial ahí para aprender a silbar, amigos. Es espectacular. Pero antes, este es San Valentín, las parejas, ¿se quieren pedir un tiempo? ¿Qué? Un tiempo para empezar a pagar el préstamo que sacaron para viajar este fin de carnaval. Sí, por eso en Banco Patagonia podés sacar tu préstamo personal a la mejor tasa, disfrutarlo ahora y empezar a pagarlo recién en mayo. Escanea el código QR en pantalla y conoce más. Espectacular, Banco Patagonia. Vos y lo que querés si no te metes en la web de Banco Patagonia, y es un golazo. Muy, pero muy bien. Me encantó, Me encantó, che. Me asusté con lo del principio. Hasta las 10, estás escuchando Olvídate de todo. Esto es Red Hot Chili Peppers. Besos a Berito Lutovich. Esto es Californication. Poshi, por favor, pasámelo, el tutorial. Siempre quise silbar como los hombres y nunca pude. Olvídate de todo, 104.3. Yo también siempre quise silbar como los hombres. It's understood that Hollywood sells Californication. Pay your Sergeant Barrow while it breaks the spell of aging. Celebrity skin, is this your chin or is that war you're waging? Firstborn unicorn. Cool. my own information and buy me a star on a boulevard. It's Californication. Space may be the final frontier, but it's made in a Hollywood basement. In Cobain, can you hear the spheres singing songs off station to station? And now they're all. ¿Esta es otra sección de las nuevas? Tensión, amigos. Tensión. Tengo una duda con tensión. En instantes subimos el tutorial de cómo chiflar, en instantes. Pero ya empezamos a seguir en arroba, olvídate de todo, 104.3. Siempre más o menos a esta hora, para los que nos escuchan siempre cuando estamos por terminar el programa, tenemos debate. Palo, palo, palo, palo, palo en el WhatsApp. Bien. 11-6861-104.3. Mensajes cortitos. Bien. Concisos. La pregunta es la siguiente. Si alguien te cae mal sin razón clara ni aparente, ¿estás teniendo una intuición que es totalmente válida o prejuicio? Explicamos. Te encontrás con alguien, no sé, por primera vez. El novio de tu amiga, compañero de laburo, lo que sea. Y de repente te das cuenta, ¿sabes qué? Este me cae como el orto. ¿Sabes que esta persona no me cierra? ¿Sabes qué? Hay algo acá que no me... ¿Qué es prejuicio o intuición válida? Bueno, pasa mucho cuando vas a la casa de alguien que de repente decís, ay, sentí una vibra como que no me copó. Yo voy, o sea, me la juego, amigos, expongo mi corazón, abro mis entrañas. Uy, una entrañita en el instante, Luisito Donizetto. Intuición válida. Para mí también. Intuición. O sea, prejuicio, pero sí. No, al prejuicio, pero sí, intuición. Obviamente que estamos prejuzgando. Porque estamos, o sea, la verdad que no tengo tanta información como para tener data dura de la persona. Es un prejuicio. A mí lo que me gusta... Pero a la vez es una intuición. Lo que pasa es que a mí, yo soy mucho de prestarle atención mucho a la gente. cuándo habla, cómo se mueve. Después están los fenotipos. O sea, después la gente, más o menos, los patrones se repiten. Totalmente. ¿Cómo está haciendo con los demás? ¿Cómo se presentó? Si entró y saludó. Porque viste que hay gente que de repente estás en una reunión y no y llegó y como que hay que saludar a esa persona. ¿Qué onda? Si hay, eso a mí me da data. La pregunta es la siguiente. Queremos audios y llamados. Todo cortito, ¿eh? La pregunta es, si alguien te cae mal, sin razón clara, intuición válida o prejuicio. ¿Quién está por ahí al otro lado? Hola, buenas noches. Siempre me pasó, cada vez que conozco una persona, me parece que es intuición, digo, este me cae bien, este me cae mal, y no falla, no falla. Todos los que me cayeron mal de entrada, terminaron siendo mis mejores amigos. No me falló nunca. Es un capo lo que dijo. Te amamos, amigo. Una gana de darte un abrazo, por favor. Y saluda a sus amigos. Una gana de comer bizcochuelito con vos un día. Sí, vino, un cafecito, contame todo. No, Cucho se llama, le mando un saludo a Cucho. Muy bien. Ay, qué capo. 4775-6688. Si alguien te cae mal, sin razón clara, intuición válida o prejuicio. Hola. Hola, chicos. Hola. Sí, intuición de una. Vos cuando alguien no te cae, lo intuís. Es así. A lo sumo, tu intuición está mal, pero siempre es la intuición. No, bueno, sabes que ahora estoy pensando algo, no quiero ponerme en el centro de la escena, pero bueno, Diego, lo tengo el ego ahí, te voy a hablar. Diego. Yo a veces siento que la gente emite un juicio sobre mi persona. Piensa que soy medio sorete. Soy medio sorete. No, pero después yo siento que no soy tan malo. Pero vos ya te estás dando cuenta cómo te están mirando y decís, ya a este le estoy cayendo mal. Sí, puede ser. Muy seguido, pero ¿te pasa? Yo soy como medio, aunque no parezca avergonzado, viste, a veces voy a un lugar y me quedo callado. Lo tuyo va por otro lado, no es de mala onda. Claro, pero ves, capaz que yo, la gente también hace esto. Igual para vos, ¿no sos bastante claro cuando alguien no te cae bien o cuando no tenés ganas de remarla? A mí se me nota. Te nota, entonces por ahí viene. Los pedazos de ceja que tengo, a mí se me sube una y se me baja la otra. Viene por ahí. Emoji, boludo. El otro percibió tus levantadas de ceja. Tremendo, tremendo. ¿Vieron que cuando uno, tengo mucha data hoy, chicos? A ver, contanos. Uno cuando llega a hablar con una persona por primera vez, cuando se está conociendo, uno tiene que hacer un pequeño gesto con las cejas. Tiene que subirlas un poquitito. ¿Y si tenés Botox? Digo, no puede. Ok, o sea, ¿y por qué lo de las cejas? A ver. Porque eso te habilita, es como una forma de decirle a la otra persona que le diste su aprobación, que le caíste bien. Como que lo miraste y le prestaste atención. Es un buen gesto. Científicamente comprobado, amigos. Wow. Bueno, la pregunta es, si alguien te cae mal, sin razón clara, intuición válida o prejuicio. Hola. Hola, buenas noches. Intuición full. Buena te intención. Catalogan de mala onda, pero siempre, siempre, toda la vida tuve razón con las... Primera intuición. Primera intuición. 4775. Habla como yo, pobrecita. Se no me queda la palabra. Es que esta hora para mí la gente no debería hablar. Después de las 10 de la noche no deberíamos hablar más. Es muy tarde para hablar, amigos. Bueno, a las 8 también. Para hilar ideas. Hilar idea, no. Hilar. A ver, hola. ¿Cómo andan, chicos? Claramente es intuición. Cuatro. Y no estamos hablando de que... estás un rato, lo escuchaste hablar, escuchaste cómo habla o lo que sea, y ahí te cayó mal, ¿no? Si cuando entras y con los gestos, yo soy un poquito como comentaba, yo soy de mirar detalles y boludeces y nada. Para mí es intuición, de hecho, mira, casi nunca me equivoco, y las veces que algo me decía que no y no le di bola, con el tiempo me terminé mostrando que era así que intuición. Es hermoso cuando el tiempo te da la razón. Qué lindo que es cuando el tiempo te da la razón. Sí. Un par de años pasaron, un par de meses. A veces pasa mucho tiempo para que el universo... Los demás... Y que todo el mundo se avive, ¿no? Se dé cuenta de algo que vos te diste cuenta primero con tu intuición. Pero si es... ¡Fa! ¡Gané! ¡Gané! ¡Tenía razón en su cara! ¡Ay, Dios santo! Tengo una duda. Dos puntos. Si alguien te cae mal, sin razón clara, intuición válida o prejuicio, hasta ahora, intuición va ganando con 4, pero se abren las aguas. Hola, chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Los estoy escuchando mientras me estoy haciendo un tuquito. Para mí, como buena geminiana, voy a decir que es un poco y un poco. Un poco de intuición, porque uno siempre tiene que confiar en su intuición, y me ha pasado un montón de veces que doy en la tecla cuando alguien me cae mal. Pero también es un poco de prejuicio, porque por ahí al principio alguien te cae mal, pero después termina dándose vuelta a la tortilla. Así que nada, para mí es un poquito y un poquito. Besos, los quiero. Bien. Sí, muchas veces me ha cambiado también al final, terminando conociendo a la persona. Yo no puedo hablar tampoco. No pasa nada. No puedo hablar. Seremos reemplazados por inteligencia artificial. Pongámonos las pilas porque dos minutos. Cagamos. Pero de repente digo, bueno, a ver, para, ¿por qué me cae rara esta persona? Voy a prestarle atención y muchas veces logro que me caiga bien. Digo, bueno, a ver, voy a ver qué onda, qué me está pasando. Ah, igual que porque te calienta. No, me gustan los hombres. Entonces bueno. Eran mujeres estas. Ah, ok. Viste que uno, igual nunca se sabe, nunca digo nunca totalmente. Pero por ahora estoy hetero. Serías una linda torta. Total, divina. O bisexual. Pero no me enamoré de ninguna mujer por ahí. Bueno, nunca digo nunca, como te digo. Es espectacular porque tenés el 100% del arco, ¿entendés? Claro. Si te puede gustar cualquiera. No, ¿viste? Sería válido. 11-6861-1043. Hola. Yo pienso que es todo un prejuicio. ¿Ah? Siempre. ¿Todo? Dos prejuicios. No, todo. Siempre, no, eso de la intuición, no digo que no exista. Pero ante todo el prejuicio. Mirá vos. Dos prejuicios, cuatro intuición. Por el momento va ganando intuición. Hola. A ver quién está del otro lado. Te escuchamos, dale que nos vamos. Hola chicos, es intuición. Pero de la mala y de la buena, ¿eh? Si te cae mal es por algo. Y si te cae bien, también es por algo. Sí. A mí yo te la cambio, digo. A mí yo intuí buena onda. Y intuí que esa iba a ser mi mujer. Oh. Iba a ser mi pareja. Amor. Y fue así. Fue así, la luché, pero fue mi pareja. Muy bien, qué lindo. Qué lindo. A mí, chicos, el que tiene un poco más desarrollada la intuición, el que es observador, la que le presta atención a la gente, todo eso, yo creo que puede ir muy bien la intuición. Es que quizás la intuición es un prejuicio acertado. ¡Apa! Igual Morales. Creo que estoy diciendo una obviedad. Es la frase del año. La intuición es un prejuicio acertado. A ver, y cuando no estás acertando, es un prejuicio a secas. Espectacular. Hola chicos, ¿cómo están? Les hablo acá de Mar del Plata y para mí la intuición es un montón. Cuando intuyo que alguien me cae mal, generalmente eso pasa. Generalmente. Abrazo a la gente de Mar del Plata, Mar del Ahí Plata. Ahí está finito, ¿viste? Cuando dicen generalmente, porque no es el 100% de las veces. Entonces ese prejuicio estuvo bien hecho, fue intuición. Ahora cuando le fallaste el 10%... Y bueno, pero fuiste prejuiciosa, nada Por eso, más. A la gente de Mar del Plata, 95.3, Pinamar, 105.5, amigos, ya que estamos cerca, Necochea, 103.1. Ok, si te vas a Córdoba, 93.3. Corrientes, 106.5, decía todo. A ver, hola. Hola, chicos. Para mí es prejuicio porque yo le caigo mal a todo el mundo. Y después varios vienen y me dicen, ah, mira, pensé que era distinta. Y cuando a mí me cae mal alguien, es intuición. Mira vos. Claro. Dios mío. Claro, ella se da cuenta de que ella es muy buena onda, le cae mal a todo el mundo, pero le faltan conocerla a ella. Claro. Entonces la están prejuzgando. ¿Cómo pobre, costó sí. llegar a esa palabra, chico? Que más o menos eso también me pasa a mí. A ver, uno más. Hola, intuición. Hola, Isidro. Para mí sí hay un poco de intuición, pero también hay un poco de efecto Pigmalión. O sea, uno termina siendo lo que espera de él. Así que también eso me parece que hay mucho de prejuicio. Claro, es verdad lo que dice. Es como que a veces decís, ah, esta persona no me cae bien, pero porque no sabes por qué te cae mal, digamos. Y terminás buscando el detalle para que te caiga mal. El poder de las expectativas. Le estás buscando el pelo al huevo solamente convencer el pensamiento de que te cae mal. Phillips Blade para los huevos. Tremendo. El efecto Pigmalión es un fenómeno psicológico donde las altas expectativas de una persona, líder, profesor, padre, sobre otra, mejoran el rendimiento de esta última al influir en su comportamiento o confianza. Claro, es más lo que yo estoy esperando de vos que lo que vos sos. O sea, claro. Es una construcción mía. Profecía autocumplida. Sí. Dice por acá esto. Claro. Intuición 7, prejuicio 3. Atención, la pregunta es, si recién te sumás, nos estamos por ir, pero antes estamos preguntones. Si alguien te cae mal, sin razón clara, ¿intuición válida o...? Prejuicio. Hola, bombas. Hola. Yo soy trabajadora social de profesión y soy absolutamente intuitiva con la gente que recién conozco. No me falla el olfato. Es como esa vibra que siento, la primera intuición, la primera impresión, no me falla jamás. Mirá, jamás, esto es 100% ella, 100 de 100. A mí me pasó, no sé si les pasa a ustedes, yo sé que este me va a cagar. Yo sé que en algún momento de mi vida esta o este me va a cagar. Así que le doy hasta ahí, porque si no, lo va a hacer. ¿Y sabés qué me pasó? No. Sí, o sea, sí. Sí. A veces te puedo decir a tiempo y hay veces... No la viste y te lo hizo... Yo sabés como que pudo. Esta persona vuelve por atrás con algo. Las intenciones también, ¿viste? Cuando... ¿Viste? A mí me pasa mucho cuando me dicen, ¡ay, hola, amiga! Y por ahí nos vimos tres veces, ¿viste? Pará un poco, amiga. Amiga, ¿qué querés? Bueno. ¿Qué estás buscando? 1168611043, estamos con dudas. Tengo duda. ¿Qué duda? Gigante esta pregunta que tenemos. Si alguien te cae mal, sin razón clara, ¿intuición válida? Intuición, cualquier cosa. ¿Intuición válida o prejuicio? ¡Hola! Chicos, intuición, 100%. 9. El cuerpo te habla, el cuerpo, el alma. Es muy inteligente, hay mucha energía. Bueno. Inteligente. Cuando el cuerpo te dice algo, el alma está en sintonía con el cuerpo y reacciona de esa forma. Total. Cuando uno siente que no está en el sitio correcto, que no está con la persona correcta, y en el 90% de los casos es así. Ah, me encantaría un día como hablar con alguien que la tenga clara. Para mí es un tema para rehablar cuando arranquemos el programa algún día, porque es zarpado como el cuerpo. En milisegundos procesa un montón de, no sé, datos. Sensaciones. Miradas, gestos, sensaciones. Y de repente tenés una ficha de la persona. Total, pero para... son milisegundos, porque pero ese es el choque de energías. O sea, nosotros somos energía, listo, se sabe, obviamente, que somos energía. Para mí es eso, por ahí no es tanto el otro me cae mal, sino que está vibrando en una completamente distinta, y eso me choca porque no vibra como yo, entonces no quiero estar en esa misma sintonía, me quiero ir, no quiero estar con esa persona, no me cae bien, me quiero alejar, etcétera. Acá dicen que la intuición es excelente para darnos como respuestas rápidas de supervivencia, sobrevivencia, ¿no? Supervivencia, perdón. Pero la observación y el tiempo son los que determinan de completar el cuadro de realmente cómo es la otra persona. Bien. Pero el primer, ahí lo primero que te aparece, el primer rayito ese que te llega a la otra persona, es la que va. Claro. Es la que va. A ver, hola. 1168611043 o 4775-6688. Chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Yo considero que es un 50-50, porque al principio estás prejuzgando a las personas por algo que no te cae bien. Y bueno. Que después te terminás confirmando por qué no te cae bien. Así que la intuición me parece que no falla y es así, definitivamente. Chicos, intuición 10, prejuicio 3. Sí. Ganó. Ganó por goleada. Ganó intuición, y sí, somos intuitivos cuando el otro... Y otra, esta para dejarla para otro día, no quiero ser sexista y todo eso, pero la intuición, ¿quién la tiene más desarrollada? ¿El hombre o la mujer? ¿La mujer? La mujer es intuitiva, huele. Tenemos esto, el olfato, somos, pues, obviamente sobrepensamos mucho las cosas también. Rosquera. Sí, obvio, le damos vuelta al asunto, no nos quedamos con, ay, lo vi a Diego, fui a la radio y volví. No, o sea, para mí, o sea, tenemos muchas aristas de todo tipo, cómo está vestido tal, cómo me miró, cómo pestaneó, si me trajo un vasito de agua, no sé, miles de cosas que podemos pensar. Oh. No, es demasiada la data de la mujer. Cuidado. Hombres, tenemos que tener cuidado. La data hasta las 10, esto es Olvídate de Todo, intuición 10, prejuicio 3. ¿Cómo están? Ganó la intuición, pero qué lindo cuando uno prejuzga y tenía razón. Es hermoso. Se te cumple todo. Gané, gané. Gané la copa. Chau, ya venimos. Shakira, la de la intuición. Nos ves. Nos escuchas. Cuando y donde quieras. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. ¿Sabes con qué cuida Iván de Pineda a su perro? A mi perro lo cuido con el bocadito Power Gold, que elimina pulgas y garrapatas. Viene en dos presentaciones, la que protege durante un mes o la que protege durante 12 semanas. Power Gold es confianza y tranquilidad. Acordate, el bocadito es Power. Brower, ADN Veterinario. Urbana Play, verano 2026. En Mar del Plata, 95.3. En Pinamar, 105.5. Este verano nos vemos en la playa. Urbana Play, radio oficial de tus mejores momentos. eliminás pulgas y garrapatas con el bocadito Power Gold. El bocadito es Power. Brower, ADN Veterinario. Urbana Play FM.com. La batería es William. Mi batería es William. San Valentín se acerca y los planes empiezan a sentirse. Una cena especial, un momento romántico, la experiencia perfecta a tu match. Este San Valentín, Big Box tiene el plan resuelto. Actividades especiales para festejar el 14 de febrero y regalos pensados para sorprender ese día. Encontrá la experiencia ideal en bigbox.com.ar o en cualquiera de sus puntos de venta. Vuelve la trastienda y el verano se llena de música. Febrero en San Telmo. Jueves 5, Patricia Sosa. Sábado 7, Cairo. Jueves 12, Emil, No Te Va a Gustar. Viernes 13, sábado 14, David Lebón. Miércoles 18 y jueves 19, Rubén Rada. Sábado 21, Manuel Güell. Viernes 27, Eruca Sativa. Entradas a la venta en www.latrastienda.com. ¿Vos sos un banana? No puedo creer que seas tan panqueque. ¡Qué papa frita! A los argentinos todo nos pasa por la panza, hasta la manera que nos ponemos apodos. Y si aparece dolor, Sertal compuesto de doble acción, antiespasmódico y analgésico. Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto de cualquier duda, consulte a su médico y farmacéutico. Aprovechá ahora el Electro Sale en Frávega. No te pierdas la liquidación en más de 100.000 productos, con hasta 50% de descuento, hasta 12 cuotas sin interés y envío en 24 horas en seleccionados. Fíjate en Frávega. Consulta términos y condiciones en www.frávega.com/legales. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Te acompañamos en la vuelta. Hoy olvídate de todo. Olvídate de todo. 19 a 22 por Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Amigos, queridos, ya nos vamos. Morón y Marina, hermosa noche juntos, otra más. Qué divino, Diego, Pochi, me encantó estar aquí. Pensé que ibas a empezar como el bloque así. Hola, no sé. Morón, ¿cómo sí, estás? Está. Hola, Dieguito, no te voy a invitar a mi cumpleaños. Hermoso, era un meme, ¿no? Una cosa así. Sí, una lenita. Tengo otra para contarte. Empanaderías Suevia están de celebración porque este año cumplen 45 años acompañando tus desayunos, las meriendas, momentos especiales, todo elaborado con la calidad y la tradición que los identifica desde 1980. Riquísimo todo, ¿eh? Los esperan en sus 8 sucursales ubicadas en Palermo, Recoleta y Colegiales. Acércate, disfruta el aroma, la atención de siempre. Y si querés conocer más, entra a suevia.ar o seguilos en Instagram como @suevia.panaderías. Come corto, amigos, por sí, favor, ¿eh? Suevia. Los amamos. Pam, pam. Mañana, miércoles, máxima de 29 grados, mínima de 23, ventoso en la madrugada y quizás en la noche alguna lluviecita aislada. Ojalá, por favor, un poquito de agua, amigos, para las plantitas, para la mascota, para los animales, para nosotros. Qué lindo. Por favor. La pasamos espectacular, che. En el control central estuvo el Tanito, en el Switcher Master, Pablito Herrera, en la iluminación estuvo Facu Tulac, nuestro dire. Garba Garbarino, garantía de confianza. En el graf estuvo Mateo Martín, en la robótica estuvo Matías Proc y en la produ, Flor Cambre. Nuestros productores de la noche, Joaquín Villanustre, Malena Noel, operador técnico, Walter Rojas, redes sociales y demás, fotografía, video, de todo. Agus Duque, te queremos, técnica, Pau Cuitiño. Los queremos, amiguitos, ¿eh? En un rato en @ olvídate de todo, van a ver el tutorial de cómo aprender a silbar. Tengas la edad que tengas. Chiflar, me encanta. @ olvídate de todo 104.3. Che, síganos porque queremos tener más seguidores. Y por favor, ahí nos siguen y pasan cositas muy particulares en el Instagram. Siempre, de olvídate de todo. Acompáñennos. Acompáñennos. Por favor, a ver cómo estamos. Amor. Te voy a nombrar olvídate de todo. A ver, los últimos que nos siguieron. A ver. A ver, las últimas personas que nos siguen recién. Jerry Cuerdo, Caro, Evelina. Ay, nos sigue Manantiales Club de Mar. Un abrazo. Santiago, Susana, Pame, Ezequiel Maldonado, Hernán Parada. Bueno, gracias Hernán. Ivana Benítez, Jonas, Ayelén. Besos para todos los que están ahí dando vueltas. A todos los que nos siguen. @ olvídate de todo 104.3. tu mejor amiga de la noche. Marina Moroni, tu mejor amiga de la noche. Diego Poggi. Se dicen ellos solos los nombres. Y todos y ustedes. Hicimos juntos este programa que se llama Olvídate de todo. Chao, amigos. Hasta ahora. UrbanaPlayFM.com YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En